Bienvenidos a otro maravilloso programa de Otaku no Yuzo. Hola, hola, hola, hola. Sukoi. El mejor momento del día. Así es. Genuinamente. ¿Qué bacán para mí escucharte decirte que es el mejor momento del día? Lo encuentro maravilloso, Pau. El mejor momento del día. Bacán. Soy Hayama y obviamente estoy con mi gran amiga Pau. ¡Holi! Hola, Pau. Hola. ¿Cómo se siente estar en el día número 500 de la cuarentena? Se siente igual que siempre, lo que es terrible. ¿No es cierto? ¡Qué horrible! Es terrible. ¿Qué hemos hecho con nuestras vidas? ¡Hablar de anime! ¿Todo bien, Pau? Sí, dentro de todo. No trabajen en retail. Yo tengo que seguir trabajando en retail en estas cuestiones. Y es como, ¡mátenme! Dios te bendiga, hermana. Bueno, lo que les voy a decir, si alguna vez vienen donde yo estoy trabajando y me dicen que no pueden comprar algo azul porque es para niñitas, yo les voy a pegar. Eso sí, va a que penca, estamos en el 2020, ¿qué les pasa? Sí, pues, bueno, eso. Ajá. Eso es todo lo que ese es mi resumen de todos estos días. ¿Estás dibujando algo, Pau? Perdón, pensé que no se escuchaba. Se escuchaba en todo estéreo, surround, mix, con 40 parlantes, en home theater. Ya dejé de rayar. Es que necesitaba ver cómo se veía. Ya, pero ya terminé, lo juro. Eso no lo voy a borrar porque fue muy chistoso. Ya. Muy bien. ¿Estás preparada, Pau, para el episodio de hoy? Sí, ahora sí. Oh, yeah. ¿Por sí. qué? Porque nosotros tuvimos 10 maravillosos episodios. Donde 9 son parte de una revisión que pasamos. Uf, ¿cuántas series fue? Fue bacán, no solamente porque hablamos de las series que salían en los títulos de cada episodio, sino que igual de repente nos íbamos en volada y hablamos de un montón de cosas, así que digamos de que en 3 meses hemos hablado de mucho, Pau, de mucho. Pero el día de hoy hemos vuelto a un tema más general, como fue el primer episodio de Otaku no Shouso. Quisimos obviamente empezar a despegar un poco este otros temas. Les quiero decir que de hecho siempre, yo creo que de vez en cuando vamos a tener este tipo de episodios más misceláneos, creo yo, ¿no es cierto? Para refrescarnos, sí, por favor, un poquito. De repente como que tanta info de una pura cosa en específica nos puede cansar un poco, así que quisimos hacer algo un poco más relax, un poco más emotivo también, por cierto, porque sí, hoy día va a ser un episodio, creo que uno de los más nostálgicos, porque vamos a hablar más que nada, más de una serie, vamos a hablar de una experiencia. Sí. Suena súper cliché. Pero es la verdad, vamos a hablar de una experiencia en todo sentido de la palabra, porque la verdad es que el tema de ser fanático del anime y ser fanático sobre todo de la cultura japonesa nos lleva a un montón de experiencias que ahora están un poco arraigadas en la cultura popular chilena. Perfecto, en el año 2020 ya es como, ok, perfecto, sobre todo además porque digamos que la música asiática también está en otro nivel de popularidad gracias a el K-pop y todas esas cosas, tú lo sabes, Pau. Así que vamos de la mano también con el hecho de pensar que mucha gente cada vez que habla de anime irremediablemente va a hablar del tema que va a hablar el día de hoy. Es como clásico, todo el mundo lo tiene mucho en sus vidas, siendo no solamente otaku, incluso gente que le gusta más casual también tiene mucha opinión sobre esto. Y es que el día de hoy en Otaku no Shouso vamos a hablar del anizón. ¡Oh, yeah! Vamos a hablar de la experiencia de lo que fue escuchar grandes clásicos, opening y ending. Y no solamente opening y ending, por cierto, tal vez y make songs o canciones de J-Rock que aparecieron entre medio. Y toda esa experiencia pre-2000. O sea, más retro, imposible. ¡Aplausos! Sí, aquí vamos. Yes. Pero antes de empezar, hoy día yo estoy muy contento porque tenemos invitada el día de hoy en el programa. Estoy muy contento de anunciar que tenemos a Pillo. ¡Un aplauso! ¡Holi! ¡Hey, Pillo! Primero que todo, muchas gracias por estar con nosotros en Otaku no Shouso. Ay, gracias por invitarme. Por favor, Pillo. Oriental. Yo sé que eres una persona que de hecho precisamente tiene mucha conexión con esto, porque yo sé que cantas, que me parece maravilloso, por cierto, te lo digo al tiro. Y gracias. Pero por si acaso hay gente que no te cacha, por favor, preséntese al público querido de Otaku no Shouso right now. Soy Pillo, mi nombre es Muriel, en realidad, mi nombre es real. y me gusta hacer muchas cosas. Como que durante mi vida me he dedicado a hacer distintas cosas. Un tiempo estuve cantando unison, otro tiempo estuve haciendo cosplay, y ahora estoy ya más con el tema de el arte en cuanto a dibujo y manualidades en mi canal de YouTube, que es Pillo ASDF. Tengo que decirlo que por primera vez, ahora que al fin te estoy, entre comillas, conociendo, que me encanta el ASDF. Al final me encanta. Me encanta. Porque eso habla de toda tu imaginación cuando tuviste que crear tu nick en internet. Sí. No, Pillo ASDF. Me encanta. Bueno, yo para mí conglomera súper bien como todo este como mar de cosas que he hecho. Es como sí. Además. Bueno, yo estoy muy, muy, muy contento que estés con nosotros, Pillo. De verdad, muy agradecido. Ah, gracias. Ajá, porque ¿para qué estamos con cosas? También tú eres una persona que disfruta mucho de esto. Y como nosotros siempre lo hemos hecho en todos los episodios de Otaku Nuchoso, y hoy día no va a ser la excepción, queremos conocerte antes, Pillo. Así que, por favor, quiero que nos responda esta hermosa pregunta, Pillo. ¿Cómo conociste los monos chinos? ¿Cómo los conocí? Mira, mi problema es que tengo muy mala memoria, pero ya lo que recuerdo, los primeros acercamientos con el anime fue como, ya que podía verlo, fue Digimon, porque en ese tiempo mi mamá era como más estricta y como que era de esas mamás que los monos chinos eran el diablo, entonces a mí no me dejaron ver ni Sailor Moon, ni Dragon Ball, ni los clásicos más clásicos yo los pude ver. Pero sí, por ejemplo, pude ver Ranma y me acuerdo que... Qué curioso, como que no te dejaron ver nada, pero sí Ranma. Sí, pero Ranma sí. Es que igual yo me encerraba como en la pieza o donde estuviera y me ponía a ver tele igual. Somos almas gemelas en ese sentido. Sí, como que tenía la mano en ese tiempo en estas teles que se cambiaban como con la perillita, como el... En ese tiempo, entonces como que tenía la mano ahí en la perillita y si alguien llegaba o sentía a alguien cerca la cambiaba. Pura adrenalina. Sí. Te siento adrenalina. Me hacía disfrutar más cada capítulo. Entonces como que ya cuando me puse a ver anime, como ya siguiendo los capítulos, la serie que recuerdo como más así fue Digimon. Y de hecho era como la serie que veíamos con mis compañeras del colegio y como que jugábamos, típico que cada una era un personaje o cosas así. ¿Qué decir? Bonita época. Hay que destacar al tiro y creo que la gente que escucha el podcast ya se ha dado cuenta que una vez más voy a ser el abuelo Simpson del día de hoy. Pero a mí particularmente me encanta que lo hayas vivido así, Pillo, porque de hecho creo que Digimon es una experiencia súper bacán para iniciarse en el anime, por cierto. Sí. Sí. Bueno, igual hubo animes que sí vi anteriores, ahora que lo pienso, no sé, Ángel la niña de las flores. Ya. Esa sí la vi. Pero así como ya lo animé como más mono chino, porque en ese tiempo Ángel la niña de las flores siento que era como una serie, o es como, no sé, como Heidi, por ejemplo, los papás no lo ven como un anime en sí, siento. O sea, claro, ahí viene el famoso chiste de los monos chinos. Claro, siento que no tiene como el estigma de las otras series. En cambio, como que las otras ya, los Caballeros Zodiaco, Dragon Ball y todo eso, era ya como... Oh, los monos chinos violentos. Sí, bueno, a nosotros nos comentaste, Pillo, antes de que grabáramos, que escuchaste el primer episodio de Otaku no Shouso. Sí. Que te lo agradezco, gracias. Y, estuvo muy entretenido. Qué bacán. Y creo que tal vez ahí pudiste, no sé, sacar de conclusión o te diste cuenta que justo eso que estás comentando tú vino a ser más que nada como una segunda ola del anime, cuando empezaron a dar todas estas cosas en Chilevisión, etcétera, TV... Y creo que ese fue el primer momento donde la gente acá en Chile realmente, bueno, los más grandes por lo menos, empezaron a ver anime con este concepto, como el del anime, como esta cosa que era como una subcultura. Sí, súper sí. Y esto también es una cosa que nosotros se lo preguntamos a toda la gente, y para mí es súper importante porque siento que es como el chapuzón a la gordura, a la locura y a la tontera. ¿En qué momento, Pillo, si es que te acuerdas, por supuesto, fue cuando cachaste que el anime no era solamente lo que daban en la televisión abierta y estaba todo este mundillo extraño de gente que veía cosas que había que conseguir por fuera? No recuerdo cuál fue la primera serie que vi así como en DVD, porque era como grabarlo en DVD, porque no estaba en las plataformas que hay ahora. Me acuerdo, sí, obviamente de Charat, que de hecho por eso pillo, es de Pilloco. Ah, sí. Como... ¿Verdad? Sí, por eso. Un aplauso. Como que a mí me da risa porque... A mí ahora en el canal me siguen muchos niños, gente joven. Y como que me preguntan, y yo siempre les digo, o sea, me preguntan de dónde viene el nombre, y siempre les digo que es como el de Pilloco, que era una serie muy random, que en ese tiempo tampoco era tan conocida. Ajá. Y el personaje, además, era aún más random porque ni siquiera era de los protagonistas. Entonces me da mucha risa. Pero Pilloco es bacán. Sí, tremendo. Oye, bacán. De hecho, no había hecho la similitud Derp. Yo me acabo de acordar de esa foto. Las fotos que hicimos con el Kio. Sí, se sí, Pilloco. Sí, sí. Me acordé de eso. Es como una mezcla entre Pilloco y porque Pillo es como pollito en japonés, cabeza de pollo, y todo se mezcló y el ASDF que le dio el toque creativo. Pero creo que esa fue como de las primeras series que fue así como... que no sé, tenía a mi amiga del colegio que era como la más computina, o había un tipo afuera del colegio. ¿Qué? Ay, no me acordaba de esto. Típico que afuera del colegio se ponían como como los carritos a vender cosas, y cuando uno salía del colegio estaba, no sé, pues las papas fritas, todos los dulces. Ya, ese chico tenía una lista de series y se las podías comprar. Pero igual el tipo era medio extraño, entonces no le hablábamos mucho. De hecho, como que él nos metía más conversa a nosotras. Yeah. Entonces me acordé de eso. Sí, era medio extraño. Pero me acuerdo que él tenía, nos pasó una lista de todas las series que él tenía, y era una lista, no sé, habrán sido 3 hojas y escritas a mano, como fotocopiadas. Wow. Y ahí uno empezaba a conocer nombres de otras series. Y mi amiga se encargaba de buscarlas o de conseguírselas de alguna forma, y nos íbamos ahí traficando DVD. O sea que no le compraban al tipo, lo usaron solo por su información. Sí, es que era muy raro. De hecho, parece. Le decía muy ñoñito. Chita. Ñoñito. No me acuerdo. Pero era un tipo como ya mayor. Es que no sé, no me acuerdo bien. Pero me acuerdo que las primeras veces le hablábamos muy normal. Pero ya después el tipo no, como que nos hablaba demasiado. Entonces fue como, ok, ya mejor no. Fue muy extraño. Así que ya, ahí nomás, y quedó. Pero igual el legado es grande, por lo que noto. Sí, sí. Ajá. No me acuerdo que otras series, habían series muy random que como teníamos solamente la lista de los nombres, tampoco cachábamos bien de qué trataban. Hubo series que, no sé, de repente llegaron a mí sin saber de qué trataban y las veía y era como, ¿qué es esto? Y como que te iban marcando un poquito ahí como los distintos géneros que hay del anime. Claro, empezaba a entender un poco cómo funcionaba todo en Japón, el tema del shonen, el shoujo, todo eso. Claro. Ajá. Exacto. La Pac, preguntaste que si te acuerdas de qué serie eran, ¿eso? No sé, o sea, había alguno de esos que recuerdes como particularmente. Me acuerdo que cuando vi Dokuro-chan, ya. Fue como, ¿qué es esto? Piru, piru, piru, piru, piru, piru. Eso, sí. Okay. Sí, no me acuerdo de qué otra serie en realidad. Hay otras que me acuerdo de qué se trataban, pero no el nombre. Había una que me traumó porque yo dije, de verdad fue como, ¿qué onda los fetiches de los japos? Eran 3 niñas, no me acuerdo el nombre de la serie, pero eran 3 niñas que, no sé, tenían como poderes mágicos porque llegaba un mono como simulando ser, no sé, el Kero de Sakura, una cosa así. Y las niñas... como que cuando se transformaban se hacían gigantes y las ropas se iban deshaciendo. Ya, sí. Y sí, yo sí, los sí. vi. ¡Oh! Y quedé muy traumada porque era todo muy como rancio, así como que, ¿qué es esto? Sí, esa serie. Mira, ¿sabes que en este momento no me acuerdo cómo se llama? De seguro alguien que está escuchando el programa diciendo, ¿cómo no se acuerdan? ¡Qué gran clásico! Pero de verdad que. ¿Sabes? Me acuerdo de esa serie por una estupidez. Solo por una estupidez. que cuando tomaban al Quiero y se transformaba en el Henshin, era como que literalmente le estaban agarrando ahí, uy, ven para acá. Sí, sí. Ah. No. Salía un líquido. Un líquido blanco, sí, salía un líquido blanco y se les caía encima. ¿Qué? Era súper explícita. Y todos los malos que iban saliendo, porque cada capítulo iba saliendo como un malo X, tenían algo, alguna característica muy opálica o algo así. Sí, sí. Entonces yo era muy chica y vi eso y fue como, ¿qué es esto? Y me traumó. Ah, ¿cómo se llama esa serie? Esa hay que, tengo que yo decir, nunca la había escuchado. Tengo que decir con cierta vergüenza, tengo que decir con cierta vergüenza de que me acuerdo. Y de hecho me acuerdo, qué curioso, no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo de un chiste bien específico de la serie, que no sé si te acuerdas, pillo, que claro, efectivamente se hacían gigantes y había una chica que tenía, obviamente la típica que tenía como pubis gigante en la serie, y cuando se hace enorme le regalaron un récord Guinness porque tenía las pubis más grandes del planeta. No me acuerdo. Es que solamente recuerdo esas cosas que fueron como las que más me traumaron. Sí, de más. Y me acuerdo que yo iba a ver esa serie porque el personaje, los diseños de los personajes eran súper tiernos. Sí, pues. Era así como muy tierno. Entonces dije, ¡ah, qué bonita la serie! ¡No! ¡Caíste en la carnada! No, sí, sí. Ah, a mí me pasó eso con Devil Hunter Yoko. Pero eso ya es no la cacho. Muy de viejo de mierda. Que es prácticamente una serie tipo Mahou Shoujo, tipo Sailor Moon, donde yo lo vi en VHS y dije, oh sí, es como Sailor Moon, qué bacán. Y en el primer episodio la abuela de Yoko le regala un paquete de condones a su hija para que no le pasen cosas. fue como, ok, bueno, eso. Y entonces sí. Digamos de que también experimentaste toda esa locura, porque igual también en esa época, ya cuando adquirías DVD y todas esas cosas, igual ya podías ver un montón de weas, era como un mar de cosas, sí. Claro, te tocaba cualquier cosa de repente porque veía como el título y no tenía idea de qué trataba. Y no sé, por ejemplo, yo no me acuerdo en qué año fue, pero también era chica y fui a un curso de manga. Y también ahí había un chico que tenía una torre de DVD y como que me la pasó. Entonces era como, juegue. Y yo ponía el DVD para ver qué onda y solamente tenía el nombre de la serie, pero no sabía de qué trataba. Y había muchas ahí que me acuerdo que igual eran como que eran súper buenas. Pues, por ejemplo, estaba Skull Rumble. Ya. Yeah. Que esa es todo lo contrario, pues como muy chistosa. Sí, muy light. Sí. Nunca la. Perdón. O Bakasan. No me acuerdo en realidad qué más tenía esa torre de DVDs, pero ahí, claro, uno empezó, como que me empecé a nutrir de distintos tipos de series. O sea que podríamos decirte que tu pick de ese tema fue mediados de los 2000, por ahí. Sí, podría decirse. Porque Skull Rumble es como del 2004 o 2005, si mal no recuerdo, así que hagamos por ahí el tema. Ah. Y ya, mira, esa persona te evangelizó, po. Me evangelizó. Como que con mis compañeras de curso nos evangelizábamos entre todas. Ay, qué bonito tu curso. No, solo el grupito de... Como que en los demás era como... Es el grupo de las niñas que les gusta el anime. Podríamos decir que desde ese momento no hubo vuelta atrás. Okay. Sí, no, siempre he tenido como un acercamiento al anime o al estilo como manga, todo eso. ¿Pauno tiene alguna preguntita para Pillo? Es que siento que debería ir como para otro podcast, pero para que sepa la gente, yo conozco a la Pillo porque nos conocimos en eventos de cosplay. Sí. Entonces quería preguntar cómo llegaste a los eventos, como de manera muy general, no, porque sí, creo que ahí como que se sacraliza. Sí, sí, la Pau tiene toda razón. ¿Cómo llegaste a los eventos? No recuerdo cuál fue mi primer evento, pero también fue... Iba como con el grupo también. Había un grupo de amigas como de otra parte y algunas que eran del mismo grupo del colegio. Y nos juntamos, hicimos como una fusión y siempre íbamos en grupo de eventos. Entonces, no sé, Otakuton o los eventos que eran en ese tiempo en el Planetario. Anime Expo. Sí, Anime Expo en ese tiempo. Anime Festival. No, es que Anime Friends también existía, pero también estaba el Anime Festival. Es que en ese momento era como la competencia directa prácticamente de Anime Expo. Sí, Sí, y esa era como en el en San Joaquín. Mm, yes. Y también a Ciclo, sí. Cuando todavía no era... Eso sí, esos fueron los primeros, porque todavía no era como evento como con más actividades. Los ciclos eran más como para ir a ver el anime o la película. Mm. Me acuerdo que iba a los de la Resident. También fui. Kodama. Hubo un especial de Inuyasha, me acuerdo, que eran todas las películas. Y el Nana Day, que hicieron como el 7 del 7. Hicieron un Nana Day. Y vieron todas las películas de Nana. ¿Fuiste a lo de Kodama, pillo? Si mal no recuerdo, sí. Qué bacán. Creo que fue una época igual... En algunos elementos bien históricos para anime acá en Chile, el tema de Kodama, así que bacán que haya ido. Sí, yo me acuerdo de un evento que dan como chapita. Que para mí, Kodama de alguna manera u otra, tal vez fue la secuela espiritual de lo que hizo Ilion en algún momento, entonces por eso me llama la atención que haya ido. Bacán, pues, me parece que lo viviste a todo chancho. Sí, como que en realidad, sí, al principio, claro, como les decía eso de que no me dejaban ver como los más clásicos, pero después fue como, ya asumió nomás, y ahora, ya, ¿para qué decir? Pues ya vivo de esto, vivo de lo que anime, así que, no, y también como que cambió la mentalidad, pues entonces como que, incluso, por ejemplo, mi hermana mayor, no es para nada el mundo el anime y la evangelicé hace unos meses atrás, vimos Kimetsu no Yaiba, estábamos viendo Fullmetal Brotherhood, así que ahí ya de a poquito contagiando. Al final cayó de todas maneras. Sí. Hermoso. Bueno, obviamente aquí vamos a estar contigo, Pivo, que va a hablar de un tema que a ti, aquí la Pau al tiro se acordó de ti, cuando lo planteamos, la verdad, ¿no es cierto, Pau? Sí, sí, sí. Fue como, esto es para la pillo. Así es, porque como estábamos comentando el día de hoy, vamos a hablar de Anisong, que esta terminología cortada, como tanto le encanta a los japoneses, que de anime song. Uh-huh. Y la verdad es que la experiencia de todo lo que tiene que ver con la música japonesa es súper, súper importante como fanático de anime. Para mí, de repente a rato, incluso puede llegar a ocurrir que una canción... No necesariamente un opening o un ending, puede ser un image song o una canción que sale en un puro episodio, incluso me pueda marcar, incluso más que las propias series. De hecho, supongo que todos hemos visto series que al final del día fueron como el hoyo, pero la música les encantó. Uh-huh. Eso también ocurre. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me ha pasado mucho que conozco muchas canciones, pero no he visto la serie. Sí, no, y ojo que la Pau me comentó así medio, como dijo, oye Hayama, ¿sabes qué? Bla, bla, bla, ¿te acuerdas, Pau? Que me dijiste que de repente estaba esa experiencia, y yo lo encuentro completamente parte de... Es parte de la experiencia, yo de verdad conozco gente que ama un tema de anime y lo está escuchando en MP3, o incluso te compró el disco original hace 20 años y nunca en su puta vida ha visto la serie. Es que al final también tiene que ver como que ahí se separa un poco lo que es música nomás, porque te gusta la música, entonces igual a veces pasa al revés, que es como que el anime con esa canción en esa parte, en ese capítulo, es tan hermoso que escuchéis esa canción y te recuerda esa parte y tu corazón ahí... Y ese es un detalle tan de anime, sí. es como si está quedando la cagada y empieza a sonar el opening de fondo, tú sabes que es serio, viene lo que está ocurriendo. Los filcitos. Ah, oye, porque efectivamente la experiencia, mira, no solamente es importante por lo bacán que es, obviamente nosotros estamos conversando porque nos gusta mucho, sino porque también, por lo menos para mí, ahí no sé si la pillo quiere agregar un poco más al respecto, pero yo, como soy el viejito abuelo Simpson de Otaku no Shoso, me ocurrió mucho ese tema que se comentaba y que era muy ridículo incluso para algunas personas, ahí yo lo defendía a muerte. Que era el hecho de escuchar música japonesa acá en Chile. El simple hecho de escuchar música que te salían con los típicos chistes racistas de los chinos. Y yo, mira, para la gente que, si hay alguien que nos está escuchando y hasta el día de hoy, en el año 2020, todavía tiene trancas con eso, yo solamente tengo que decir lo mismo que llevo diciendo desde la segunda mitad de los 90. Loco, acá en Chile hay millones de chilenos que escuchan música en inglés y no saben un pito inglés. Nada. Eso es lo mismo, es solo un idioma. Pero le ponen ahí como, no sé, un estigma, como como que la juzgan mucho y la ridiculizan. Incluso a mí siempre me ha dado mucha rabia que, no sé, los programas de tele abierta, si va una niña, no sé, a cantar en coreano, en japonés, en el idioma como más oriental, uy, al tiro la ridiculizan y me da mucha rabia, como que se burlan y empiezan a hablar como, no sé, le dicen konnichiwa y empiezan a hablar así, y es como, ay, oh, qué vergüenza, ¿por qué hacen eso? Ignorancia, ¿no? Cierto. Sí, sí. Bueno, ahí mi experiencia es súper diferente porque crecí como en un ambiente muy bilingüe, entonces era como... Bueno, me pasa lo mismo que a ti te pasa, Pillo, que era como, ¿y qué tiene? Así, ¿ah? Pero digamos de que para la mayoría de chilenos es el caso, entonces de repente entraba todo este tema estigmatizado muchos ratos, incluso de repente hasta el día de hoy, a pesar de que yo siento que el K-pop ha cambiado bastante ese panorama acá en Chile porque está tan mainstream. Sí, eso mismo iba a acotar. Porque ahora está en la radio, entonces igual es como que está de a poquito inculcando ahí... Buenas ideas. Sí, sí, de a poquito está ingresando y las canciones en otro idioma. Sí. Bueno, y la Resident que en su tiempo hizo lo suyo y dio el espacio también. Porque tú que, bueno, como tú comentaste hace poquito y que la gente que te cacha sabe que tú tienes tu cierto trato con gente muy joven, muy niños... Yo creo que ahora actualmente ocurre que, no sé, vos tenés 6, 7, 8 años y te cuentas que son super fan del K-pop. Ya esa generación no va a tener ningún estigma al respecto, creo yo. No, de hecho, como que son de mente muy abierta en ese sentido. Como que no lo ven como un problema o... De verdad es como que no tendría por qué haber algo ahí malo en eso. Porque ocurre que, mira, a lo más he escuchado unos comentarios que son muy... que es como... No, es que el K-pop es pop y el anime son canciones para cabros chicos. Y es como... como que de repente eso me es como un poco derp. Pero más allá de eso... Es que también hubo su lucha entre los K-popers y los... Yo, los eventos se notaba eso. Ahí yo estoy en mi asilo jugando bridge en ese momento. Sí, bueno, es que como que en los eventos a veces se le daba espacio a los dos, pero sentía que no se respetaban. Y yo veía que de repente era como, si te gusta el anime, no te puede gustar el K-pop, y al revés. Así era como, ya. Pero ahora yo veo que ya está como más relax la cosa, como que ya a la gente le gusta de todo nomás. Y para mí esa cuestión es adolescencia pura nomás, fin. Sí, sí. Como ser... fanático de algo y es como, no, tiene que ser así, solo ellos. Yo escucho música de verdad. Yo no escucho boy bands. A mí me gusta el rock. No, chao. Pero el tema que aquí ya llevamos muchos años con la cultura de la música japonesa y el anime acá en Chile, mucho antes que el K-pop, por cierto. Y la verdad es que va a ser súper interesante hablar sobre esta experiencia porque tiene demasiado que ver con el gusto del anime. Y antes de que empecemos a hablar sobre nuestros gustos personales, sobre la experiencia de cómo lo vivieron al principio, porque, bueno, como la pillo, se lo comentamos antes, este es un programa dedicado a la experiencia pre-2000, lo cual, a pesar de que la pillo no lo vivió porque no se lo permitieron, por lo que noto, igual, obviamente, terminaste viendo cosas antiguas que quedaron en tu corazoncito. Sí, ahora me acordé, por ejemplo, Slam Dunk también la veía. Ya, bacán. Sí. Que esa no, entonces sería, así varias, que... Pero... Sí, esa ahí en mi corazón. Bacán. Yo antes de entrar a esa experiencia, yo aquí en Otaku no Chozo quería hacer un poco como toda esta introducción media histórica sobre el tema, porque me parece curioso el hecho que me di vuelta por internet hace... una hora atrás, por cierto, fue como, oh, vamos a grabar, ok, y de repente intento refrescar la memoria con algunas cosas, y me di cuenta, para mi sorpresa, que no hay mucho sobre el tema de la historia de Anison en inglés y en español. La verdad es que tuve que darme vuelta por algunas fuentes japonesas para confirmar un poquito las cosas que sabía, o algunos detalles que, sí, ¿verdad? Y de verdad me llamó la atención, de hecho la entrada de Anison en la Wikipedia vale callampa. Es muy mala. Yo dije, loco, no hay nada acá. Entonces fue como... Es que de hecho como que el término anison tampoco es tan antiguo acá. Como sí. Que el término en sí es bastante nuevo, entre comillas. A pesar de que, bueno, en Japón fue día uno, pero digamos claro. Que, bueno, por ir mal... Voy a dar un ejemplo muy muy antiguo, de los años 90. al anime, a la gente que estaba metido muy en el anime, en el mundo otaku noventero chileno, a gente que no le decía anime al anime, le decía Japanimation. Ah, sí, me suena también ese término. Que son ese tipo de cosas que después empezaron a globalizarse, porque cuando ya entraste de chapuzón a la verdadera cultura japonesa, gracias al internet, después ya con YouTube, por ejemplo, que puedes ver cosas de la televisión japonesa o bla, bla, bla, ahí ya como que los términos japoneses empiezan a pegarse en tu vida. Pero claro, antes tal vez... mira, si bien es cierto que sí conocía a un par de personas que se usaban el término, pero la verdad es que para los 90 era simplemente, sí, me gusta la música de los monos chinos. Claro, como no, que lo opening y lo ending. No, sí, da, eso. Sí, no da mucho más vuelta que eso, pero para la gente no lo sabe, ese es prácticamente a esta altura un género de música en Japón, que es el anison. Y se considera género, no en el concepto de cómo suene o estilo musical, porque hay millones de estilos musicales para los opening y ending, sino porque es una industria dentro de la propia industria del anime. O sea, a lo que me refiero es que te meten al saco el anison desde siendo alguien que se dedica exclusivamente a eso, como por ejemplo Megumi Achibara, o gente que tuvo banda y se volvió popular, bueno, no en Japón, pero sí en Occidente, gracias al anime, como por ejemplo el Arc-en-Ciel. Claro. Como dar un ejemplo. Sí. Entonces como que abarca un montón de cosas que dieron acá, pero un tema muy muy interesante. Yo quería hablarle un poco histórico para dar este como puntapié y ahí hablamos de nuestra experiencia, ¿les parece? Sí. Mira, es interesante esto, pero una de las cosas que uno saca de conclusión cuando le gusta el anison y cuando estás muy metido en el tema del anime es que al final de cuentas, a pesar de que el anime está involucrado en un montón de géneros tipo para adultos, muy violento, el seinen, etcétera, al final del día creo que si yo hago memoria de mi experiencia frente a la cultura japonesa, porque bueno, yo soy estudiante del idioma y además me encanta la cultura japonesa, una de las cosas que yo siempre saco de conclusión a nivel de comparativa entre lo que podría ser Japón con Chile a nivel de experiencia musical es que tiene mucho que ver con el hecho que los japoneses no sienten vergüenza teniendo 30, 40, 50 años. De verdad que no tienen vergüenza alguna con su obsesión en la vida entera sobre lo que tiene que ver con la música escolar cuando eran cabros chicos. Sí, es bacán eso. Es muy bacán eso. Eso que tienen, no sé, 4 o 5 años, está la tía del jardín tocándole con la guitarrita, le enseñan, no sé, canciones japonesas clásicas, o también le enseñan canciones infantiles, Mori no Kuma-san, por ejemplo, canciones muy, muy clásicas del repertorio. Acá en Chile, ojo, que también se hace, acá se hace mucho. Pero tú caché que ya la tenés como 10 años y nadie va a aceptar de que le gustaba Masaman en ese momento, po. Era como, no, yo soy el más grandecito, a mí me gusta el rock and roll. Pero los japoneses no, los japoneses de verdad que pasan los años y tienen 15, tienen 20, tienen 25, tienen 30, y cuando van al karaoke siguen cantando canciones para niños. Que quería acotar eso, que cuando yo iba a karaoke es con mi familia, como que de repente mi tía agarra a mi primo y se ponen a cantar como canciones así como Papá Piernas Largas, o mi tío en 50 años se pone a cantar el opening de Mazinger en coreano, y están todas esas canciones en los karaokes, indiscutiblemente, así. Y de verdad que no hay tabú frente al tema, porque acá, claro, es como... Ahora, claro, la gente que es más joven, que no escucha, puede decir, ah, no sé, a mí toda la vida crecí con la música de 31 minutos, por ejemplo, y en la raja. Pero yo igual lo, claro, lo considero un fenómeno más o menos actual. Sí, pero es como bien parecido el es como la situación. Como lo más cercano podría decirse 31 minutos, que no hay, nadie te va a juzgar acá en Chile porque te sabía una canción de 31 minutos. Y de hecho puede ser al revés, como que te apaña la persona. Así como, ¡oh, Lala! ¡Oh, Lala! ¡Qué cool eres! Claro, y quizás como que eso es lo mismo que estabas contando antes, que se da ya, pero acá donde es otra cultura, como que eso podría ser lo más cercano a lo que se da ya. Ah, pero hubo un momento en que la gente estaba obligándote socialmente a que diera vuelta a la página, así de simple, como... Si te, mira, yo sé que algunas personas de mi edad están diciendo, pero Hayama se está olvidando cachureos, ya, muy bien, claro. Perfecto, pero cachureo era pura cumbia, por mano. Era pura cumbia, po. Era puro, invitación. Puro vacilongo, po. Y ya, sí. Es música infantil. Ok, perfecto. Pero yo cuando hablo de música infantil como género para realmente niños, si tuviera que dar, por ejemplo, a 31 minutos, serían canciones que son más acercadas a lo que es Mi Muñeca Me Habló, por ejemplo. ¿Cachai? Claro. Como esa cosa con guitarrita o con los niños, así moviendo las manitos. Mazapán, ¿cachai? Mazapán es la raja. Una amarilla. Mazapán es la raja, ¿cachai? Pero tenés que estar en un cierto círculo muy específico para decir que tenés 30 años y todavía te gusta. A mí, yo encuentro la raja. Sí, aparte que no fue una serie ni nada de eso. Era música, ¿no? Claro. Igual es la raja y todo. Pero Japón es súper mainstream, a eso voy. Es súper normal que pasan los años y la gente sigue vacilando las canciones cuando eran niños y no hay vergüenza, no hay vergüenza del tema. Y yo creo que ese es como el punto de partida inicial con el tema del anisón, porque cuando vas a lo más atrás, estoy hablando ni siquiera como de los 90, estoy hablando como de los 60, si vas más atrás y empiezas a ver música de anime, todas tienen la cuestión de la letra abajo, el karaoke, o sea, las cosas están acondicionadas para que entres de chapuzón al tema, así como no, te sale un opening y te sale el artista en la intro, que la está cantando y todo, te sale la canción abajo, si sabes el idioma te la puedes memorizar, pero gracias al fansub o las cosas originales, te sale la letra romanizada, que es la letra japonesa con todo eso, entonces no es una experiencia que desde ya día uno te estaba diciendo, canten cabros, canten con nosotros. Claro. Igual siento que eso se da ya porque la industria de la animación es súper antigua y grande allá. Sí. Entonces sacan muchas series y están todas hechas allá con canciones de gente que es japonesa. Entonces como que toda la industria en general se subió junta. Así como la música, la animación se transmitía desde hace muchos años, series súper antiguas y que son de Japón. En cambio, si lo comparas con Chile, es como la animación en Chile está en pañales. Así como hace unos años atrás, recién empezaron como a hacer series más que quedaron en el inconsciente de la gente. Pero la animación en Chile no es tan así. En ese sentido, siento que no hay comparación y por eso tampoco en Chile hay una cultura de, aprenderse la canción, porque no hay mucha serie de donde para aprenderse la canción. Sí, de hecho, me da un poco de pena decirlo y es un poco off topic a lo que estaba hablando, pero para mí hubo una era dorada de la animación chilena, que es cuando dieron Los Puletos, dieron Diego y Claude, claro, dieron todas esas cosas, Villa Dulce, que yo me acuerdo que en su momento estaba muy impactado, yo decía, loco, ¿de dónde salió todo esto? Como que de un día para otro, claro, así, pa' más encima están dando 31 minutos, entonces fue como todo muy bacán, pero de un momento a otro así, pum, se fue como la chucha. Sí, de hecho como que ahí podría decirse que recién como que es más comparable con Japón, como, no sé, Pulento, si tú si alguien ahora la leche no deja terrible hardcore, sí, como que empiezan a cantarla, si la ponen en un karaoke la gente la va a cantar. Somos cabros chicos, porque cabros chicos. Claro, pero es porque la industria de la animación en Chile nunca ha sido una industria grande, entonces en esos años recién se pudieron hacer ese tipo de series. Y aún así estamos comentando que aunque haya sido un fenómeno corto, porque yo creo que fue un fenómeno, yo creo que ya no es lo mismo. No hay espacio para la animación en la tele abierta. Ya no hay espacio para los niños en la tele abierta. No hay espacio para los niños, claro. Como, de hecho, las pocas que dan es como a las 6 de la mañana, así como 8 de la mañana, día domingo. Sí, es horroroso. Y a pesar de lo poco que duró, la gente se acuerda de las canciones. Entonces eso tiene mucho que ver con lo que pasó desde el día 1 en Japón. Entonces yo les quería comentar que en Japón toda la vida, día 1, ese tema de la música japonesa siempre vino inculcada en el anime y en todas esas producciones, no solo, incluso en el anime, en el tokusatsu también, por ejemplo, y en todas esas cosas que los japoneses fueron muy clever con toda esta experiencia musical que han tenido toda la vida y se la introdujeron a la televisión prácticamente día 1. Y sí, quiero acotar algo ahí. Sí, dale. Que, bueno, en mi caso es como la experiencia coreana, pero súper similar. Que todavía, por ejemplo, incluso los programas como Varieté coreanos, donde sale como gente cantando, Y creo que también pasa en los japos, que la letra te sale al lado. Sí, pues. Sí. Entonces, esa cuestión tiene que ver con el sistema de educación que hay. Mm. Porque a ti te hacen mucho escribir copiando como para que aprendas los sonidos. Por ejemplo, yo tengo ortografía pésima en coreano. Y, por ejemplo, puedo decir las cosas, pero no tengo pico idea cómo se escribe. Entonces, para mí era bacán cuando chica, y de hecho ahora estoy viendo muchas teleseries con los subtítulos en coreano, con subtítulos en coreano, porque así aprendo a escribir. Por eso también yo creo que lo hacen. Por no, muchas cuestiones que están en kana, después sale el kanji, entonces aprendes cómo se pronuncia el kanji, entonces tiene como todo un tema educacional para mí. Claro, aprendes a escribir, y para los niños allá en Japón también tiene que ser lo mismo. Sí, yo creo que de hecho, uno ve un programa, no sé, donde hay idols o cualquiera, ya sea en Corea o en Japón, pasa eso por lo que dices tú, sí, que a todo le ponen letritas, o cuando incluso en YouTube, no sé, yo sigo a cantantes que están haciendo vlogs, hay mucho, se está dando mucho eso. Y los blogs también, con el mismo formato de poner como los subtítulos o las acciones que van haciendo y con soniditos, cosas así. Sí. Como que es muy así. Porque yo tengo como VHS, es como hasta con programas de. Ay, ¿cómo se dice en español? De marionetas, como tipo así como casi Plaza Sésamo, pero coreano. Uh-huh. Y todos vienen con subtítulos, le ponen mucho énfasis a las letras, porque. Es un tema que de oído es súper difícil. La verdad es que yo todavía hay algunas letras que me cuesta mucho diferenciarlas de oído. Mis papás como que me juzgan y es como, es tu culpa, pero ya. No. Pero eso es mi agotación sobre los canta conmigo. No, y tiene mucho que ver, si insisto, cuando uno ve anime, incluso sin saber el idioma, uno sabe que automáticamente te van a entregar la letra abajo. Y sí, va a poder cantar. Y qué bueno, para series más para niños, por ejemplo, para Doraemon, Pan Pan Man, todo ese tipo de cosas, te ha sido, pero muy, muy útil en la época en Japón. Muy, muy útil. Entonces, sí, tiene que ver. Yo quiero dar un poco de datos duros, espero no aburrirlo un poco con esto, pero creo que es interesante para la gente que le gusta más sobre el tema histórico de anime. Les quiero comentar que la primera producción animada japonesa que tuvo una canción editada en vinilo fue un corto animado japonés que se llama Kuro Nyango, que salió en 1929. Oh my. Que está disponible en YouTube, por cierto. Yo he visto muchos cortos de esa época. Curiosamente, ese no lo he visto. Y me llamó mucho la atención cuando lo leí en internet. Así que apenas terminé este episodio, voy a ir a verlo. Y quería comentar algo que esto no tiene que ver un poco con la información que leí, pero sí lo había notado por mi parte, porque por lo menos para mí, de lo que yo he investigado y leído, sí creo que tiene mucho que ver. No sé si, bueno, yo no sé si la pillo, se va tan atrás, pero Japón, la primera gran película de anime de larga duración que hicieron fue Momotaro Umi no Shinpei, que en español sería así como Los Guerreros Divinos del Mar de Momotaro. Que es una, okay, es una película japonesa de anime que salió en plena Segunda Guerra Mundial. Y que obviamente es una película con propaganda pro imperio, pro emperador, pro Japón, gringos de mierda. Es política, es una película política. Como prácticamente todo lo que se hacía en ese momento. Y yo lo vi en su momento hace, creo que unos 15 años atrás, yo lo bajé, me acuerdo. Cuando me puse a leer sobre la historia del anime. Yo tengo un libro muy bueno que lo compré en los 90 que se llama Manga Visión, que lo hizo Mark Bernabé, y que de hecho vino a Chile y yo no lo fui a ver, maldita sea. Y en el libro salía todo este tema, porque había sido la primera gran película que había sido producida en Japón. Y yo la vi con eso, sabiendo que era una película propagandista, sabiendo que era una película súper fascista, porque lo es. De hecho, yo invito a la gente, si le interesa sobre la historia de anime, que la vean, porque es una película muy interesante. Y lo quería comentar porque en esa película sale una canción que se llama Aye Weo no Uta, donde todos los protagonistas de la película son animales antropomórficos, y hay una parte donde a los animales les enseñan a cantar el abecedario del hiragana. Y el hiragana, y tú aprendes de verdad con la canción. Y lo que ocurre es que Osamu Tezuka, el padre del manga y el anime en Japón, comentó en varias oportunidades, en varias entrevistas, de hecho hay un video en YouTube que lo comenta, que él fue a verla al cine y al principio tenía toda esta como decepción un poco personal, porque él siempre fue antiguerra, siempre fue antiimperialista, toda esta cuestión. Pero él dijo en una entrevista que él lloró cuando la vio, porque sentía que había un mensaje pro-pacífico en ella, oculto, tan evidente, que lo marcó. Y de hecho, bueno, el director de él lo dijo. El director, bueno, después cacharon de que era del Partido Comunista. y bueno, la cosa es que esta tiene una canción, y esta canción se vendió en vinilo, y yo creo, y de hecho también lo he comentado con gente que le gusta el anime antiguo y todo, que esa experiencia para Tezuka fue fundamental, porque para la gente que no lo sabe, Tezuka hizo la primera serie de televisión de anime, que es Jungle Titan, Kimba el León Blanco, nacida acá en Chile. Oh. Y esa experiencia de la música Momotaro la trajo a su producción de televisión, que de hecho esta misma canción sale en Kimba en un episodio. Entonces, entonces como que todo esto lo marcó mucho. Y el año 60 es donde parte todo el tema del anime. De hecho, yo estuve revisando algunas cosas que fueron muy interesantes sobre como los primeros opening y ending realmente populares. Y junto con Kimba el León Blanco también está, y aquí como que fue muy chistoso porque cada vez que lo veo digo, holy shit, que es vieja esta serie con la chucha, que es el primer opening de Osomatsu-kun. ¡Oh, verdad! Y en Japón salió el 64-3. Bueno, para la gente que no lo sabe, el primer anime de Osomatsu es en blanco y negro. O sea, Osomatsu lo menciona en todo caso. En la serie, entonces. Sí. Y la verdad es que fue como holy shit, así como que me acordé y dije, ¡oh, verdad! El opening de Osomatsu fue como. Y también están cosas que son muy conocidas, como por ejemplo Tetsuo Atom, que Astro Boy, y todas esas cosas que vinían con canciones que uno podía comprar la música en vinilo, que yo creo que ya eso como que marca una diferencia, como el hecho de que consumidor de anime en los años 60, po, o sea, acá en Chile con cuya sabían hablar, po, y allá estaban vendiendo vinilos con la música de la serie, para mí fue, es como como wow, así lo pienso como fanático del anime. ¿Te acuerdas que, Pau, que nosotros hablamos en el episodio de Otaku no Video, que toda esa generación que estaba haciendo anime en ese momento eran realmente los primeros otakus en el poder, prácticamente? Sí, eso sí. Ah, yo creo que mucha gente vivió eso, po, que terminó siendo. Se nota. O sea, lo decía simplemente porque como enferma me puse a ver todas las temporadas como desde el 70 hasta el 90. Y el cambio en los 70 y 80 es súper claro en ese sentido. Sí. Lo generacional. Bueno, yo quería comentar que curiosamente durante toda esa camada de openings de primera generación de anime, sí hay un opening que se dieron en Chile, po, que es curioso. Pero no lo dieron en japonés, obviamente, lo dieron en inglés, o que era el opening de Speed Racer de Meteoro. Que bueno, para la gente que no lo sabe, un anime que dieron acá en Chile en los años 70 y 80, muy clásico. Y eso es una de las pocas series que yo recuerdo que los gringos respetaron la canción y la tradujeron. O sea, agarraron la canción japonesa, le pusieron la letra gringa, que es súper y muy parecida a la japo, la letra, y la pusieron en el mercado norteamericano, lo cual es como muy raro. O sea, no, ninguna de las series gringas de esa que pasaron a Estados Unidos en esa época hicieron eso, casi ninguna. No, casi ninguna, si todos decían, oye, estas cuestiones de estos chinos de mierda, si recordemos que la Segunda Guerra no había pasado hace tanto, entonces todavía había mucha distancia con mucho a nivel cultural en Estados Unidos con los japoneses. Bueno, de hecho, para la gente que es más joven, tal vez probablemente se acordará que Speed Racer tuvo una película live action hace no tantos años atrás, que era de los Wachowski, de hecho, los de Matrix. No, perdón. Es que no le tuve fe. No, yo me acuerdo que cuando la vi dije, qué chucha. Bueno, ahí una vez más se corrobora que los Wachowski otakus a cagar. Extremadamente otakus, pero bueno. Y ay, me hiciste acordarme la versión gringa del opening de Digimon. Ah, conchetumadre. Digimon, Digital Monster. Yo apagué la tela cuando sale ese comercial porque no, me ofendí demasiado. Nosotros nos salvamos de eso. Qué bueno, es que los juguetes de Bandai tenían esa canción en los comerciales. Sí, pues. No nos salvamos. La tenía. No, pero mira, ese tipo de cosas uno agradece que Latinoamérica haya tenido este contacto directo con Japón y que no hayamos salvado de un montón de mierda. Porque si encuentran malo el opening gringo de Digimon es porque no han escuchado el opening gringo de Cardcaptor Sakura. Tengo miedo. Oh, yo creo que es algo que no quiero saber que existía de nuevo. Ah, yeah. Sí. ¡Es the Car Captors! No, detente. Ya, ok, eso. Bueno, en fin, continuando con esto, quería comentar que los años 70, que pasó algo muy interesante, que el año 75 hay un anime que se llama Hoyo de Taiyaki-kun. Hay mucha gente que le tiene mucho cariño. ¿Por qué? Por el opening, porque pasó algo que no había pasado nunca en la industria japonesa hasta ese punto, que el opening no lo canta alguien que lo contrataron netamente para cantar un opening, o que sea como alguien muy low perfil que haya dicho, oye, ¿tú sabes cantar? Ya, ¿puedes cantar el mono chino, porfa? No. Ahí agarraron a un tipo muy, muy exitoso en Japón en esa época, que es Masato Shimon, y que hizo el opening de esta serie, y es el primer gran, gran, gran, gran golpe del anisong en Japón. El single del opening de esta serie vendió 4,5 millones de copias. ¿Qué? Brígido. Brígido. Wow. Y ahí fue cuando los japoneses se dieron cuenta que, oigan, cabros, parece que aquí hay plata. Como que dijeron, podría ser. Y así como un poquito, vamos a hacerlo bien rápido para empezar a entrar como las experiencias de ustedes. Yo les quiero decir que, a pesar de que me sorprende lo que voy a decir, el primer gran opening que los japoneses otaku de primera generación, los que hemos conversado muchas veces acá en Otaku Nocioso, aman y vacilaron y se compraron el disco y lo amaron, es el opening de Yamato, de Speichi Yamato. Que es como esta cuestión así como, así como color, así como digo, como militarista, así con el barco andando en el espacio, para la gente que ha visto Yamato. Y es un opening super bacán, la verdad. ¿Por eso la nave de StarCraft se llama así? No, pues es que Yamato es fue un barco japo, de verdad. Ah, ya. Ajá. En StarCraft hay como un battleship, que es el Yamato. Sí, Yamato, sí. Es que Yamato fue un barco de guerra en la Segunda Guerra. Yo quería que fuera una referencia a otaku, pero está bien. Es que, bueno, al final de cuentas es una referencia a otaku, pero no es anime. Es una referencia a otaku de los otaku militaristas. Ya. Bueno, me conformo. ¿Que te acuerdas que en Otaku No Video salía uno? Sí, ¿verdad? Verdad, así que eso. Sí. Y me llama la atención porque en realidad hay harto opening antes de Yamato que también me gustan caleta. Pero bueno, ahí los japos fue como el primer gran opening justo con este que comenté. Y ocurrió un momento en donde salieron muchos openings muy clásicos, muy queridos, que lo vamos a estar comentando después. Pero justo también en 1979-1980 pasó algo histórico, que también creo que es interesante comentarlo, que Urusei Yatsura, la maravillosa Urusei Yatsura, fue la primera serie de anime que tuvo más de un opening y un ending. ¿En serio? Sí. No tenía idea. De hecho tiene como 6, 7 opening y como 10 ending. Y ahí los japoneses cacharon que esto era como realmente, realmente, realmente negocio. Esto de andar cambiando una canción por temporada y vamos nomás. Que los japoneses en ese contexto crearon una idea que hasta el día de hoy la conocen como el Media Mix. Que es como, ya, compadre, tu manga es súper bueno y le está yendo súper bien, vamos a hacer anime. Pero en ese ofrecimiento no le ofrecen solamente el anime. Le dicen, vamos a hacer el anime y el opening lo va a cantar esta banda, y vamos a sacar estos juguetes, y vamos a sacar este merchandising, y como se lo venden todo de una, algo que es exitoso en el mundo del manga. Wow. Entonces, por eso los japoneses cuando ya ven así como una serie y cachan que el manga le está yendo muy bien, le dicen, ya, tráiganse a, no sé, a Megumi Hachi para cantar, al toque, como que lo tienen pensado de antes. Y ahí habla mucho como de toda esta mentalidad industrial de los años 80 en la burbuja económica, que era como tanta locura, así como, weón, tenemos tanta plata, podemos hacer todo esto. Y además tiene un detalle demasiado importante, que privilegió a la música japonesa, no de cantar de tenisón, sino que empezó a darle hincapié a bandas reales de música japo. Sí, así es. Ahí en los 80 donde realmente explota toda esta locura de decir, ya mira, la gente que canta tenisón en la raja, son súper talentosos y bacán, pero como industria musical japonesa, si nosotros podemos seguir promocionando otras bandas reales de música, bienvenido sea. Y ahí es donde ya queda la caga. Sí. Es que la hicieron, de verdad, la hicieron. Ahí es donde ya es como que explota. Todavía hay mucha gente que se declara a ellos mismos cantantes de anisong, se dedican solamente a eso, sin ir más lejos existe Jan Project, por ejemplo, Hiro Nobukagiyama, etcétera, todo ese tipo de gente. Pero todos sabemos de que normalmente ahora la industria ha premiado mucho, bueno, no ahora, desde los 80 prácticamente, a tomar una banda, puede ser desde una emergente, que les lanza la carrera en el anime. Sí, es rígido eso. Hasta gente súper consagrada. Y eso fue... Mira, a veces de repente pienso que eso fue más importante para nosotros que para los japoneses. Porque los japoneses, por último, podían escucharlo en la radio, en la tele. Igual, obviamente, abrió las puertas de un montón de bandas, la hizo gigante en Japón. Pero para nosotros, que nos hizo conocer cosas que de otra manera hubiera sido imposible conocer, po. Sí, sí, po. Bueno, eso es lo histórico, la verdad. Lo quería comentar para que la gente empezara a entender un poco eso. Que me parece que fue un proceso que se demoró casi 20 años, pero al final le achuntaron medio a medio. Así, yo pero... lo digo por ejemplo, cuando fui las primeras veces a la AX, como que se traían, hacían los Anifest, po, Anison Fest, que traían como 20 cantantes y cantan puros openings de anime, y hago, oh, la raja, demasiado la raja. Sí, ahí ya es donde empieza realmente la onda de la cultura de la Anison acá en Chile también, por sobre todo. Entonces, ajá. Bueno, empecemos con el tema de cómo lo conocieron, pues, ¿les parece? Me parece. Empezamos con la invitada, pues, obvio. Siempre empezamos con los invitados. Pillo, yo sé que probablemente antes de entrar a la música japo, tal vez igual vacilaste mucho todo lo que tenía que ver con lo latino, con las traducciones, con lo que se hacía en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, sí, fue como lo primero que uno escuchaba en la tele, casi siempre era el latino. Sakura. Bueno, eso... No, no, son... ¿De cuándo es Sakura? ¿Del 98? ¿98? No sé, Sí, sí, Sakura entra completamente en la categoría de otaku no shoujo, tranquilas. Sí. ¿Te acuerdas probablemente tal vez del primer opening latino, lo que sea, que realmente hayas dicho, ¡ay, qué bacán, lo quiero escuchar de nuevo! Fuera de verlo en la serie. Quizás fue Butterfly. Bueno, que un temazo. Que en este momento como que solo me acuerdo de Digimon, en realidad. Debía ser otro. Podríamos decir que Digimon tiene tu conexión completa con tu adolescencia y juventud y niñez, mejor. Sí, sí. De hecho, hasta el día de hoy, como que cuando es un octavo, es como que en el grupo de las chiquillas nos decimos feliz un octavo. Ay, es que ese capítulo maravilloso, además. Ravel, ya. Esa canción recuerdo que haya sido así. Bueno, las de Dicharat también me gustaban harto. Y también me gustaba eso de que jugaran mucho con los seiyuu e hicieran canciones como de los personajes, porque ahí hay como otra pequeña rama, que no solamente opening y ending, sino que después ya con series más de los 2000, podría decirse, o quizá un poco antes, no sé. Sí, antes, pero... igual también, pero igual 2000 lo explotaron mucho. Sí, como que empezaron a sacar discos especiales donde los personajes cantaban. No sé, me acuerdo uno de Bleach, por ejemplo, de Full Metal, y como que escuchaba, y no sé, a Edward cantando, y era como, ¡ay, qué bacán! Entonces ahí también pasaba eso. ¿No es cierto? ¿Ah? Eso era en radioteatros también, ¿no es cierto? Sí, también. Porque yo tuve un radioteatro de Hunter x Hunter. Que hasta hoy no tengo idea de qué se trata. Sí, que hay muchos que se llaman como los drama CD. Sí. Y son como historias aparte. Que por cierto, eso es parte del Media Mix, por cierto, el ofrecimiento de todo esto. Eso, no sé. Porque mira, entonces mira, el orden es: Digimon, tal vez probablemente tu primer opening latino que te gustó mucho. Sí, porque igual. Por ejemplo, los de Ranma, Sakura, todo eso me gusta mucho todavía, pero así como que uno dijera, la voy a buscar full, sí, no solo la TV, yo creo que pudo haber sido Butterfly. Quizás fue otra, pero no me acuerdo. Ya, y Digichara tal vez fue la primera que tuvo canciones en japonés que quisiste escucharla de nuevo. Sí, en japo también me pasaba que empezaba a conocer canciones japos que no sabía de qué serie eran, pero o sabía el nombre de la serie, pero no había visto la serie, que era lo que les decía sí, al principio. No, que tranquila, que es una experiencia muy normal. Me van a matar, pero yo no he visto Utena. Pero me encanta Rainbow Revolution, me encanta. Me parece. Mira, estoy uniendo ideas y me da la impresión de que parece que lo que te gusta es Masami Ukui, porque Masami Ukui canta el opening de Digicharad y canta el opening de Utena. Sí, también. Es que también uno iba averiguando así, no sé, a veces encontráis como el al cantante o a la banda y empezabas a averiguar qué otras canciones tenía, bajar los discos. A mí, por ejemplo, mi grupo favorito, gracias al anime, fue Doas Infinity. Ya. Y fue como el primer grupo más que yo dije voy a bajar o voy a tener toda la discografía. De hecho, no la bajé, sino que una niña, que también era muy fanática, también me pasó los discos y yo los copié. La raja, aprovechaste. Así. Y me encantaba Doas Infinity. Fui muy feliz cuando vinieron. ¡Soy verdad! Que... ¡Por cierto! Sí, sí. Fue como mi sueño infancia cumplido. Y fue el primer día, o sea, primera vez que he llorado así como en un concierto. Que empezaron con Rakuen o Shinjitsu no Uta y fue como... Así mi corazón explotó. Por más tormentoso que haya sido el proceso de traerlo acá, ¿te acuerdas? Sí, el peor contexto, pero vinieron. Ah, es lo importante, es lo bonito. Sí. Ajá. Y ya una vez pasado ese proceso, ya dijiste, oye, sí, esta música es bacán, y no te acuerdas qué otro tipo de canciones te empezaron a gustar, o tal vez incluso canciones que, como estás comentando, te las encontraste por X motivo terrible random y te gustaron y no sabías de dónde cresta venían. Sí, me acuerdo que una de mis amigas le dio el fanatismo por Pokémon y me empezó a mostrar todas las canciones de Pokémon, pero en japonés. Y salió, por ejemplo, OK, que de okay. Rika, Matsumoto. Sí, fue como, ¡oh! ¿Qué es esto? ¿No era Chururu Tuturu? No, es como, mamá, encima ese debe ser el tremendo salto, honestamente. Porque los temas de Pokémon gringo son como terribles felices. Dicen como, sí, yo voy a ser el mejor. Y la cuestión, pues esta cuestión es con el hard rock y con la guitarra. ¡OK! Sí, son como súper poderosos en japonés y me encanta que la misma Rika, que la seiyuu de Ash, Satoshi. Sí. Me encanta que ella misma sea la que los cante y todo eso. Y después ya empecé, no sé, a buscar Jam Project porque estaba ahí y todo se unió porque Masami Okui y como que así iba buscando. También me dio un periodo de Asian Kung Fu Generation, Uberworld, como que hay un montón de grupos que uno empezó a ver también, a conocer por el anime. De los más antiguos, la verdad es que no me acuerdo muchos ahora, pero me acuerdo más de los 2000. Claro, pero noto que en algún momento de la vida, debido a que te gustaba la música japonesa y todo eso, igual te dio una retrospectiva en algún momento, porque igual, por ejemplo, voy a hacer así como mencionar al aire, por ejemplo, acá en Chile inevitablemente te encuentras con Dragon Ball. No sé si hay algunas canciones de Dragon Ball que te gusten, por ejemplo. No, sí hay. Me encanta, por ejemplo, los endings. ¿Cómo es que se llama este opening? Acercándose el peligro. Sí. Boku no Dragon Ball. Sí. Ajá. Muy poderoso. Si encuentro canciones, como que todas estas series que yo no pude ver cuando llega, me las sé y de hecho las he tenido que cantar como en los eventos porque son demasiado clásicas y no podía no cantarlas. Entonces era como en mi corazón yo estaba. Oh. Te van a quemar el escenario si no las cantáis. Sí. Sí. Pero sí, pues esas canciones como muy clásicas. Por ejemplo, una en japonés que estaba... Ahí me acordé, una serie antigua que el opening estaba en japonés. Es Ninja Boy Rantaro. Sí, pues, que la daban acá en Japón. Sí, pues, la daban en japonés. Sí. Esa podría ser que... A mí me gustó caleta. Eso, pero no la encontré en ninguna parte de internet. Sí. Oh, verdad. A mí me encanta esa canción. Es muy bonita, pero yo me acuerdo que en ese tiempo no la pude encontrar por ninguna parte full. Era como muy desconocida, parece, no sé qué onda. Ah, no sé si tú cachaste, porque bueno, no sé qué tanto nivel de Rantaro te gusta en la vida, pero varios años después, esa canción, ese opening, la contó una boy band japo. ¿Cuál era? Era una media de las grandes. Y quedó la caga, ¿no? Así como que ahí sí que el tema lo podía encontrar así al tiro. Porque como que revivió a la gente, como dijo, hoy la canción bacán, porque en vez de que la cantaba como el caballero sentado, la cantaban los Backstreet Boys prácticamente. ¿Qué boy band era? No me acuerdo. Pero claro, creo que la cantaba una boy band japo. Y ahí de nuevo explotó todo, así como, ¡oh, el tema bueno! Gracias, boy band japo. Sí. Pero por ejemplo, no sé, tal vez Sailor Moon, por ejemplo. Sí. De hecho, conozco varias como... no solo las clásicas. Y son bien buenas. Son muy bonitas. Sakurita, que tiene un repertorio musical hermoso. Sakurita. Oh, Platinum. Mm. Oh. Como que la suavidad de las canciones de Sakura siempre te llena el corazoncito. Sí, que Maya Sakamoto aparte tiene una voz muy dulce. Nosotros acá en el programa ya hemos hablado de ella, le hemos tirado un millón de flores. Sí, muy bien. Un millón de flores, porque nosotros también hablamos de Escaflón, tuvimos un episodio dedicado a Escaflón. Ah, no. Oh. Mira, Escaflón también es una de las series que no he visto, pero que me encanta el opening. Eso es algo que hay que remediar. Sí, junto con Utena. Pero el opening es... Sí, hermoso. Uh-huh. Sí, lo que eso pasa es que yo cuando doctora. Chica tampoco tenía cable, entonces me perdí muchas de esas series que dieron como más... Por ejemplo, Kenshin creo que la dieron en la tele abierta, sí, pero en ese tiempo nunca caché. Que la dan como en un horario para adultos, la dan como los sábados, como a cierta hora. Pues o sea, lo que pasa es que no lo daban en el Club de los Tigritos, eso sí. Ocurrió. Ah, eso es. Sí, yo me enteré después que la habían dado en tele abierta, porque para mí siempre fue como que la dieron en el Cartoon también en la noche. Lo daban cuando daban Bacania. Bueno, aunque fue un momento, fue un momento donde la dieron, pero me acuerdo mucho de que la daban cuando daban Bacania. Ya, bueno, esa sí yo después la vi, así que ahí ya no... No hay tabú. Bueno, mencionaste Slam Dunk. Uf. Sí, esa hoy. Oh, me encantan las canciones Slam Dunk. Es como que te sale así, como que las cantáis con el puño arriba, así como ¡ah! Oye, yo como curiosidad tengo que comentar que estuve en esa escena donde en el opening que sale Haruko con Kanamichi saludándose cuando pasa un tren. Uh-huh. Esa escena, yo estuve ahí en la vida real, fue hermoso. ¡Oh, qué hermoso! Es Kamakura eso, fue como, oh my god, lo más triste de todo es que no me di cuenta cuando caminé. Estaba caminando así como, de repente miré así como y dije, esto suena familiar. Empezó a sonar cuando calienta el sol. Aquí en la playa. Oye, Luis Miguel, un gran cantante anisón. Sí. Chayanne. Sí, los grandes cantantes latinos de Anison. Pero bueno, sí, son canciones también que de seguro que te encantan mucho. Yo creo que igual las has dado un poco de vuelta a las músicas, las canciones, perdón, que salían en la versión japonesa, ¿no? De Slam Dunk. Sí, esa que no me acuerdo el nombre, pero... Es muy buena. Bueno, ese es un tema que en Japón fue gigante. De hecho, creo, si mal no recuerdo, que esa canción, puedo estar equivocado, porque fue hace tantos años cuando me enteré de eso, que la había ganado en ranking de Oricona a Guns N' Roses cuando estaba en el pic de popularidad. No lo extraña Japón. Hay algo que me pasó que también puede ser como un tema ahí. Es que cuando uno es chico como que no cacha tanto las letras. Y por ejemplo, yo después, claro, cantaba para los eventos y cosas así, cantaba el ending como desde aquel día cuando, y después yo analizaba la letra y es como, qué horrible, es demasiado machista. Yo no diría que es machista, yo diría que esa mina es psicópata. Sí, pero era como una parte decía así como, te voy a cocinar y te va a gustar porque me voy a poner maquillaje. Sí, y pero, cosas así, mira, como, al principio era como que decía así, la letra es machista, pero después cuando no, y te vas a casar conmigo. Sí, el ending de Digimon pasa lo mismo, como que uno lo canta y, al cielo pido un favor, y también la tipa era así como, tenés que estar conmigo. Un poco obsesivas. Pero yo sí. Como muchas canciones como hasta el 2010, hasta que nos dimos cuenta que eso estaba mal. Como que no sé, pienso las canciones como de Supernova, así era como todo, o no sé, era como todas las letras son terribles. Sí, bueno, si no se daba cuenta. Es lo cebolla nomás, po, la cebolla. Sí, pero aún así, onda, si tú escuchas el ending por ahí es como, ¡oh, qué bacán! Que digamos de que esa canción no era para Haramichi, era para Rukawa, dejémoslo en claro. Ah, verdad. Así que... Bueno, pero sí, Slam Dunk tiene un repertorio musical terrible, bueno. Súper, súper bueno igual también. Y tal vez cosas que no tienen como este repertorio gigantesco musical, pero que igual acá en Chile a nivel de doblaje latino, la gente se acuerda de las canciones, por ejemplo, de Mikami la Casa Fantasma, por ejemplo. Sí. Ay, sí. Ajá. El ending me gusta mucho. Ranma y medio. Sí. Ranma. Que hay muchas de esas canciones que a mí me pasa que no sabía si ponerlas como en mi lista de cosas porque las cachaba solo en latino en mi caso. Ya. Como que después empecé a verlas como en japo y era como... Pero no es lo mismo, como que me gana la nostalgia ahí. ¿En serio? Bueno, yo ahí voy a entrar como un tema muy controversial. Yo creo que soy una de las pocas personas que dio vuelta a la página con el tema de la nostalgia latina muy rápido. Pero tiene mucho que ver con que yo estudié japo y estudié la cultura japo y entonces estoy como muy metido en ello. ¿Sí? Yo confesarle, no tengo problema en decirlo, que yo rara vez escucho merengue latino. La verdad es que cuando empecé a escuchar la música japonesa, para mí era como tan increíblemente superior que fue como... No. Yo tengo como una mezcla, porque, por ejemplo, onda, si la voy a poner en el MP3, o en el celu ahora, ¡ay, qué vuela! Ya, sí, la voy a poner, y que yo uso MP3 todavía. Y es súper útil, no te gastas... Oye, no te gastas... Yo prefiero usar esa que el celular. No te gastas la batería del celular, ¿qué tanto? Sí, también. Bueno, como que nunca he puesto así una canción en latino en el MP3. Pero sí las disfruto, que esté como, no sé, en un evento o algo así, como, que entrete. Es que hay gente que es como que... Hay gente que es como, no, tiene que ser el latino o nada. Ah, no, a mí no me... Para nada. De hecho, hay canciones, por ejemplo, Butterfly, para mí es como... En japonés es maravillosa, es así como... Sí. Si la voy a poner en el MP3, va a ser en japonés. ¿Y aunque me gusta la versión español cantémosla todos, pero... En mi MP3 va a estar en japonés. Y eso que acabaste de decirlo, yo lo comparto. Creo que la versión latina de Butterfly es bastante piola, es bastante decente. Sí. Así que... Igual pasaba también que a nivel como musical, por ejemplo, yo sé que no te gusta Inuyasha, lo cacho, sí. Pero es como uno de los grandes ejemplos, porque tú escucháis los opening y los ending y las pistas, las instrumentales son así como hechas en MIDI. En MIDI, sí. Oh, no, tú escucháis las originales y es otra cosa, entonces como que ahí ya es imposible, como en japonés mucho mejor. En donde se nota mucho Inuyasha en el segundo opening, ahí el pianito, el pianito casi se nota, pero... Sí. I am. Sí, creo que es el segundo, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo del pianito. Sí, es que me acuerdo del MIDI de fondo, por eso me acuerdo, era un MIDI. Sí, es pésimo. Es un MIDI, entonces... como que uno le tiene cariño y todo, pero al momento de escucharlo ya porque quería escucharlo, yo creo, al menos en mi caso, como que en ese caso era como, no, en japonés. Mira, yo voy a... Esta es mi opinión súper personal. Siento que en la escala de calidad de opening latino, en realidad la variación es demasiado gigante de una producción a otra. Yo creo que ese tal vez fue el motivo de por qué yo me alejé muy rápido. Debo aceptar que tal vez en algún punto fui demasiado... Ay no, Japón es intocable, guacho. Entonces por eso me moví así como muy... Ay sí, weón. Pero la verdad es que claro, yo por ejemplo, sí le tengo cariño, por ejemplo, el opening latino es Sailor Moon. Me gusta caleta. Uh-huh. De hecho, me acuerdo que cuando yo era chico, cuando empezó Sailor Moon, estaba el mito urbano de que lo cantaba Ana Torroja y era muy chistoso. Es que tiene un tono muy, como así, como muy similar. Y me gustaban algunas canciones, sí, pero hubieron... Mira, yo creo que en el momento donde yo partí y dije, no, chao, fue con los ejemplos pencas, que es cuando te dais cuenta cuando lo escuchas en japonés. Yo me acuerdo que creo que la primera vez que dije, bueno, esto es una... no puede ser, me están agarrando para el deseo, que fue cuando escuché el opening japonés por primera vez de La Guerra Mágica de Mai Nai Rayer, yo sé, Nai Negai. Oh. Porque el opening latino es horrible, vos cabra. Es que yo no he escuchado el japonés. Sabéis que también depende mucho del doblaje, porque... Yo me acuerdo, había una serie que se llama Super Dolly Kachan. Por supuesto, yo también me acuerdo. Y me acuerdo que las tipas, las que cantaban, eran las mismas que cantaban el ending de Hunter x Hunter. Y era como, qué manera de matar una canción. Sí, mira, México en general lo hacía bien. México en general tenía un repertorio así, sí, de gente que cantaba bacán. Colombia... Uy, no... A Kaleido Star también le hicieron las canciones, sí, y era como, no. Pero para mí el ending de Hunter lo mataron. Es que en Japón es increíble. Casi Nobuta es hermosa. Bueno, te comento, y sí, para la gente que nos está escuchando, que recién se están metiendo aquí en Otaku Nuchoso, nosotros tuvimos un hermoso episodio de Hunter. fue el anterior a este, de hecho, y hicimos, oh, hicimos, pero bolsa el ending latino de Hunter. Lo hicimos bolsa, bolsa, sí, bolsa. No, es muy, muy malo. Y lo contrario, yo diría que estoy muy orgullosa, le doy puntitos a Chile, porque siento que, por ejemplo, las canciones de Orphan, Están Arrestados, eligieron muy buenas voces para hacer los opening y los endings. Sí, yo ahí yo comparto completamente. Puede que suene así como, oye, soy chileno, lol. Porque, bueno, te cuento, pillo, que hay gente de fuera de Chile que nos escucha y yo estoy muy agradecido. Pero lo digo muy objetivamente. Lo que se hizo acá en Chile a nivel musical latino igual es bien decente. Yo, de hecho, como está todo este tema de que a mí no me gusta mucho rememorar lo latino en anime... de verdad, un día como que me dije, ¿cuál es realmente, realmente mi tema favorito latino de anime? Y creo que saqué esa conclusión hace como 15 años atrás, y creo que sigo pensando lo mismo, que tal vez no sea un tema popular, no sé si la pillo lo ha cantado, de hecho lo podemos conversar, pero la verdad es que mi canción, que no tiene que ver con el hecho de que me guste tanto el tema, ni siquiera de hecho que es que en japonés me guste tanto, pero la interpretación de esa canción me gusta tanto que la tengo así de alto, que es el segundo opening de Están Arrestados, que es el mundo está dando vueltas, dando vueltas, sí, esa canción, creo que la canta, creo que la canta Álvaro Vélez, si mal no recuerdo, puedo estar equivocado. Qué gran tema. Y encuentro que está súper bien interpretada en latino. Está súper buena. Para mí, Orphan y Están Arrestados tienen muy buen como cast, no sé si sí, de cantantes. Que por cierto, hay gente moderadamente famosa en Chile involucrada en el doblaje de anime, como Maya Forge, por ejemplo, como gente muy curiosa que pasó el anime en Chile. Y saben que no, tal vez sea como un comentario muy técnico, porque no es que diga, ay, si voy a escuchar el opening latino mañana mismo, pero de verdad que cuando yo pienso en mi canción que digo, buena cabros, es ese. Me parece. Es por un tema de cómo está cantado. Encuentro que está súper bien interpretado ese opening en latino. Ese es mi opening latino favorito, así como ever. Y pero en general, para mí, mi salto fue, no sé, bo, todo lo que se hace en Miami era horrible, bo, Detective Conan, Detective muy capaz, no sé, como que todo era muy básico. Y yo, en los ejemplos que me chocaron tanto, fue como, no, chao. De hecho, yo me acuerdo que de verdad, cabras, cuando yo escuché Yuruse Gai Negai, el opening de Rayer, yo me sentí estafado. Dije, el Japo es muy, muy, muy, muy hermoso. Es uno de mis openings favoritos de anime de los 90. Y en español, español es horrible. Es horrible. ¿Nunca lo he escuchado, Japo? Parece que no, porque es que pasa que el opening de Ryder. Sí, yo sé, ahí sí que se cortó un poquito, pero es. Sí. Es que pasa que Ryder, yo como nunca la pude ver entera cuando chica, pero me encantaba como conceptualmente. Mm-hmm. Para mí, yo lo he hecho ya en varios podcasts, que a mí me envejeció súper mal, no la he podido volver a ver, mm-hmm, porque me envejeció demasiado mal. Como que en japonés tiene una cosa muy así, como esperanzadora. No, y es terrible power el tema canción también. Sí, sí, pues después, claro, la intro es así, y después como que empieza la guitarrita, y es como... Oh. No, y en latino es como Luciana y... Oh, no. Sí, no, sí, a mí tampoco me gusta esa. Es horrible, es horrible. Y ese fue uno de los motivos de por qué yo me fui así como rapidito, honestamente. Ahí le voy a dar más hincapié. Pero eso no sé si te acuerdas de algo más que quieras mencionar, pillo, para darle el paso a la Pau. O sea, como de canciones en español, por ejemplo, de doblaje mexicano, me gustan las de Chaman King, siento que quedaron muy así como en el inconsciente, y las amo igual porque ahí hay un debate también, porque me pasa eso de que si tengo que dejarla en mi MP3, voy a dejar las originales de Megumi, por supuesto. Pero aunque la pista haya sido igual que las de Inuyasha y todo eso, a mí como que las de Chaman King siento que estaban bien hechas, bien interpretadas. Y como que uno empieza a escuchar la resurrección y es como... ¡Oh! Y empieza... Como que hay varias cosas. Quedó parecido. Como ¿cuál? Que al menos la sensación general de las dos canciones para mí es bastante similar. Sí. Como que no estaba tan lejos. Sí. ¿Y canción japonesa tal vez querías recordar, Pillo, o no te acuerdas de ahora? Ay, hay muchas. La de Lost Universe, hablando de Megumi, es tan buena. Es que mira, Megumi, dejémoslo en eso. Megumi Achibara. Ya, sí. Qué bueno es saber que te gusta Megumi Achibara, Pi. Sí, yo, bueno, ella también le hace la voz a Piyoko. No, de casualidad, ¿no te ocurrió que con alguna serie en específico, bueno, puede ser post-2000, no hay problema, conociste alguna banda que eran populares en los 90? Te pregunto porque, por ejemplo, en mi generación, que veía anime fuera de la tele, muchos conocieron Lark and Ciel con Blurry Eyes, con DNA al cuadrado en los 90. Ah, sí. Entonces, por eso sí, te preguntaba. Blurry Eyes. Sí, es que hay varias, así como de los 90, tendrías que, como ahora, tú ir diciéndome y digo, ah, sí, me acuerdo, porque yo sola no me estoy acordando. Pero, por ejemplo, sí, Blurry Eyes, Lark and Ciel, y ya de ahí empieza uno a meterse con Lark and Ciel, porque también cantaron las de Kenshin. Ay, oh, sí, no, de hecho no hemos hablado nada de Kenshin. Café, sí. Café Avenue. También cantó en una película de Full Metal, una que se llama Lost Heaven, que me gusta mucho, aunque la canción me gusta más que la película. Película. Opino lo mismo. Y de otros grupos, así como que más que grupos, recuerdo a cantantes como las que ya nombramos, como de ese tiempo. Como Masami Okui, Megumi, sí. Bacán. ¿Quién más? Uy, no hay muchos, pero en general, mira, yo que lo viví intensamente, te puedo decir que Megumi Achibara y Masami Okui eran la Annie Queen de la música japonesa en los 90. Sí, sí, mucho. Porque vamos a decir, cantaban juntas en Slayers, los Justicieros cantaron temas juntas, entonces era muy bacán. Muy sí, muy bacán. Me encantó eso. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché Get Along, la de Slayers, como que yo no tenía tanto oído en ese tiempo en Japón, entonces no distinguía tanto. Yo pensé que la cantaba solo una persona. ¿Sabes qué? Y ya después empecé igual a cachar. Yo igual. Sí, se parecían mucho sus voces. Ahora la escucho y es como, oh, pero si es tan obvio que son dos personas diferentes. Sí, de hecho yo sentí un poco como de vergüenza. Sentí vergüenza, así como no darme cuenta. Hola, Pau. Hola. Slayers, los Justicieros, que era el tema que estaba. Ah, sí. Poder. Sí, sí, pero bueno. Creo que le pasamos el pase a la Pau para que nos comente su experiencia, ¿te parece, Pillo? Sí. Ajá. Pau, ¿tú cómo fue tu experiencia de Anison al principio? Yo supongo que como todo el resto de la gente, ¿te ha ocurrido que disfrutaste primero lo latino y después saltaste los japos o no? Sí, sí, mucho. Ya. Es que me pasó que la primera vez que vi Sailor Moon era porque en el colegio cantaban el opening. ¿En el colegio? Sí, en el colegio cantaban. Para mí, había muchos openings de anime, como hasta quinto básico, que indiferentemente, como que si era ñoño o no, la cantaban mucha gente como en el tiempo libre. Era como, mira esta canción, y como eran canciones románticas y todo, la cantaban caleta. Súper romántica. Sí, por ejemplo el opening de Sakura Card Captor, el ending de Dragon Ball, los de Sailor Moon obviamente, las de Inuyasha las cantamos caleta también. Y bueno, hasta se ha dicho hoy en día que cuando vaya un carrete y empiezan a cantar las canciones de animes porque se terminó el carrete. o porque empezó el carrete. Sí. Una de dos. Entonces, mi experiencia fue, de hecho, creo que una parte de cuando empecé a ver Hunter x Hunter fue porque una amiga se cachaba la canción. Y había muchas series que las vi porque las cantaban en el curso, alguien. ¡Mish! ¡Qué curioso! Sí, sí. Como que canté harto en el colegio. De hecho, soy una persona que andaba como escuchaba música en clase, así como me ponía un solo audífono y me dejaban porque se terminaban algunas cosas antes. No, en mi curso Nika, es como, no, olvídalo. Es que, bueno, yo para algunas cosas del colegio era como increíblemente, ¿cómo decirlo? A mí me encantaba ir al colegio, no por las compañeras, me gusta estudiar de per se. Entonces a mí me perdonaban muchas cosas por eso. Pero fuera de eso, fue probablemente la de Sailor Moon, la primera. Moonlight Dead Setsu. Sí, pero era la canción de Sailor Moon nomás. Sí, pues, obvio, sí, en ese momento para ti. De hecho, la versión original la escuché hasta hace poco, de hecho, cuando salió el, cuando salió Crystal recién. ¡Oh! ¿En serio? No, es que, pucha, yo cuando, creciendo, de hecho, cuando salió Crystal yo no tenía tampoco, y hasta ahora no tuve mucho interés en ver Crystal. Entonces, como que todo este revival para mí fue como, ay, ya. Sí, está bien. Perdón. De hecho, ahora tengo de tarea volver a verla y todo, porque se lo debo a la vida. Pero eso, y después la gocé caleta con el opening de Inuyasha. Obviamente, Hunter x Hunter, como que no puedo decir que es malo, particularmente el opening, porque la gozábamos caleta con mis amigas. Ay, sí. Sí, era entonces... Como... Sí. Era como la voz sin más rapa. Pero muy de los de Digimon, particularmente el de Tamers, que ya fuera de la de nuestro rango de años, pero el ending de Tamers para mí me gusta mucho. Oh, es maravilloso. Él es muy, muy bonito ese. Y fue como, creo que la primera vez que estaba pensando mientras hablaban, la primera vez que tuve como esa necesidad imperiosa de encontrar una canción en Japón fue cuando me prestaron un VHS en terrible estado de la segunda película Sakura. Yeah. La carta de desaparición. Sí, la carta, sí. Y la canción del ending me gustó tanto que no quería devolver el VHS porque quería seguir escuchando la canción. ¡Es mío! Sí, era como... De hecho, creo que hasta hace mucho tiempo atrás me volví a conseguir el tema porque me compré como un artbook chino pirata de Cardcaptor que venía con un CD. Y el CD venía como con 100 canciones sueltas todas relacionadas a Sakura. Yo justo antes de ayer vi esa película. ¿Sabes qué? Es buena. Sí. Es súper bonita. La de la carta sellada, ¿cierto? Sí, sí, esa. Ah, sí. En la canción del final, esa como yo. ¡Conozco! Sí. Sí. Es buena esa película. Entonces, es que me encima cómo aparece la canción, como justo cuando empieza a salir el sol de nuevo, pero como. ¡Ah, conchito marino! Para mí, esa es mi. Sí. Y esa fue como pero nunca la encontré en su momento. Para mí, a pesar de que existía el manga, para mí esa película fue por mucho tiempo el final no oficial de Sakura, así que la vacilé. Sí. Pero eso, y después creo que fuese, como hablábamos antes, de estos como CDs o cassettes que te pasaban, que uno no tenía idea de que tenía. Los mixtapes, entonces el que yo tenía que era Cruel Angel Thesis, un tercio y platina. Porque a la niña le dije esa canción, pero me dijo, o sea, es que no la encontré y me puso platina. Yeah. Así que eso fue con... Y con ese CD fue como... Con esa persona fue como... ¿De dónde salió todo esto? ¿Cómo lo tienes? ¿Por qué tiene forma de CD? Etcétera. Y así partió nomás. Me acuerdo que usaba mucho Casa y usaba mucho Altavista. Altavista, holy shit. Es que Altavista para mí era la raja, porque Altavista podías buscar como nombres de cosas y podías buscar por tipo de archivo. No, y además, entonces, estaba la piratería a la orden del día en Altavista. Sí, Altavista para mí es la raja. Y el otro que después encontraba una página que se llama Gendo.com. ¿Crees que todavía existe? Sí. Toma, y todavía. Todavía existe Gendo. Sí, y ocurre lo que decía Lapillo, que por ejemplo encontraba un opening que quería y después cachaba a la cantante y puedes buscar por cantante. Entonces puedes bajar todas las canciones de la misma cantante. Sí. Sí, la verdad. Como que apretaba y no más y listo. Mi cuenta de Gendo tiene como 18 años, así que se los confirmo. Yo de repente la uso porque cuando me gusta un tema de anime, pero no estrictamente quiero bajarme el OST entero, me voy para allá y bajo el opening. Yo no hace tanto tiempo me metí un día. No, si ya existe. Tenés que registrarte, eso sí y todo. De hecho, no sé si los registros están abiertos ahora, pero... ¿Tú creí? Sí, revisé. Porque yo igual puedo revisar si todavía tengo mi cuestión, porque renové la cuenta hace poco también. Mi gente es súper vieja, creo que la inauguraron como el 2001. Yo creo que me metí como en el 2008 probablemente. Es súper, súper vieja, súper vieja Gendo. Y estaba en el colegio, sí, cuando me metí al Gendo. Y súper efectiva, todavía funciona así, muy bacán. Y por Gendo conocí Horrible Subs, porque Gendo tenía una sección de torrents. Entonces por eso llegaba a Horrible Subs y después de Horrible Subs yo llegué a Nia. No, creo que ya eso no existe en Gendo, creo. Creo que no, porque Horrible tiene su propia página ahora. Pero sí, para mí Gendo fue así muy muy importante también. ¿Alguno opening y ending que te haya disfrutado mucho en la época o lo quieres tirar para más tarde? A ver, bueno, que estábamos haciendo la tarea con el Hayama, y hay uno que lo quiero mencionar solo porque es muy under, que es el opening de Argento Soma. Ya, sí. Que se llama Silent Wind, y ese fue como... Yo lo conocía solo por el opening, de hecho creo que el anime lo vi como casi una década después de que conocí el opening. Y era un tema que partía con este de violín al principio, y la pluma que caía, era como ¡ay! Y bueno, eso... Sí, yo le comenté a la Pau que yo nunca vi Argento Soma, pero sí la cachaba en la época. Sí, yo no la cacho. Ah. Es que Argento Soma con Raxephon y otras series le pertenece a esta generación de series que trataron de ser Evangelion, pero no lo fueron. Es como esa generación de series que es como, parece que lo de Gainax está vendiendo mucho. Sí, tragamos estas series con medias crípticas, con robots y la cuestión, y Argento Soma era una de esas. Pero Furikuri es otra cosa. Y además, ¿verdad? Más que Furikuri da lo mismo porque te Gainax igual, así que al final del día es como autocopiarse. Sí. De hecho, Furikuri también es un tema del Ride and Shooting Star, pero es un tema muy importante en mi vida. La moto que anda con stop motion por el mundo, ay, la abuela. Sí. Aguante de pilo. Sí. También uno que siempre recuerdo caleta es Duvet de Lane. Uf. Oh, ese tema, hubo un momento que fue inescapable. Es que además ni siquiera era japo, entonces era como todo un tema. Y yo creo que una de las grandes cosas en mi vida está ahí, pucha, lo sé decir en español, El sol no brilla de noche. No, el sol también brilla de noche. Que es el opening del Genei Ryodan de Hunter x Hunter. Ah, sí. Que para mí eso es una canción muy especial en mi vida también. Ah, esa... es muy buena, sí. Para mí es un tema muy muy especial ese. Que lo puse de fondo en el podcast de Hunter, por cierto. Ah. Y bueno, yo creo que podría seguir nombrando, pero a lo mejor para la próxima sección. Ya, pues, viene mi momento. Sí, tu momento. Como diría Felipe a ellos, es hora de Otaku Nochoso con el abuelo. Ok, bueno, yo obviamente también, igual que usted, yo disfruté mucho, mucho de esa época, pero debo aceptar que también mi corazoncito de viejito viene de mucho antes. Y la verdad es que, bueno, para mucha gente que tiene mi edad, que tiene 35 para arriba, o incluso de repente un poco para abajo, para los que tuvieron un poquito de suerte, en el concepto de la animación japonesa, nosotros ya hemos comentado que en los 80 acá en Chile, en principios de los 90, simplemente todo era monitos chinos. Los famosos monitos chinos. Que las letritas raras, que todo el mundo se acuerda de Tsutsuku, que son estos tres hiraganas que dicen continuará al final. Que era como lo que todo el mundo lo miraba y decía, ¡ah, los monitos chinos! Y la verdad es que esa fue una época que acá en Chile... Igual, a pesar de que casi todo estaba adaptado a canciones completamente diferentes de lo que sonaba en Japón, sí fue una época súper recordada y súper querida en Chile hasta el día de hoy, porque curiosamente, y esto fue una coincidencia porque no tenía nada que ver con Chile, muchos, muchos de los clásicos opening latinos de anime de los años 80 fueron cantados por un chileno que es Capitán Memo. Sí. Y la verdad es que esa fue una época que mucha, mucha gente hasta el día de hoy le tiene muchos recuerdos. Sé que hace unos años atrás hicieron un concierto sobre como la experiencia ochentera dedicado a esa generación acá en Chile. Sí, hicieron como tour. Un tour y estaba Capitán Memo. Y bueno, la gente no sabe, Capitán Memo cantaba el opening de Capitán Futuro, el opening del Festival de los Robots, cantaba una cantidad de canciones, cantaba animes que tal vez... En el concierto colectivo no sean muy famosas, pero de todas maneras las canciones la gente se acuerda. Por ejemplo, cantaba el opening de Fábulas del Verde Bosque. De Don Quijote. De Don Quijote. ¡Héroe de la... ¡Oh, qué recuerdos! Ajá, sí, pues, Ángel, la Niña de las Flores. Bueno, Memo Aguirre, un clásico que había que mencionarlo sí o sí, si no alguien no iba a quemar el programa. Porque de verdad que fue muy popular, cantaba el Galáctico, no sé, bueno, de hecho, hay gente que dice, eso no es anime, sí anime, compadre, porque lo animaron en Japón, que cantaba el opening de La Pequeña Lulú, ¿cachai? Entonces, la Abeja Maya, o Josefina... ¡Ay, no! Bueno, la cosa, además de todo lo que pasaba... Con el doblaje argentino, con Candy, el opening de Candy. Yo conozco gente que es súper joven y nunca ha visto Candy y conoce el opening de Candy. Sí. Como mega clásico. Porque es súper... Estuvo tan amable también. Estuvo... Sí, bueno, además sí. De todo el lloriqueo que viene además de Candy Candy, inevitable, así que... Son canciones que fueron súper revolucionarias porque... Mira, yo... No es por tirar abajo los gringos, pero digamos que antes con lo que han de Hanna-Barbera y todas esas cosas, sí, hay un opinión simpático, a mí me gusta el de Scooby-Doo, pero en general la experiencia japonesa, que esto no tenía ni siquiera mucho que ver al respecto, porque como eran adaptaciones, bueno, excepto lo de Candy Candy, que Candy Candy sí es el opening japo cantado con letra latina, pero en general yo creo que hasta ese punto, para la gente que disfrutaba de la animación, cuando pensaban en música, la mayoría de la gente pensaba, yo creo, como en Disney. Yo creo. Ajá. Porque, bueno, Disney como que ya escapa de Open y End y está hablando como de musicales. Entonces sí, ya sí. Es como otra categoría. Pero en general la gente, cuando en esa época, cuando pensaba en música de dibujos, pensaba automáticamente en Disney. Entonces, en ese momento fue súper revolucionario lo que pasó con el anime que daba en los 80. Y, bueno, también yo creo que el hecho que Memo haya tenido lo clever de haber dicho, no, si parece que en realidad la gente todavía se acuerda de mí en el año 2000, creo que fue en el 2000, 2004, 2003, por ahí, que sacó este disco del que era como su soundtrack. Acá en Chile fue muy popular, se vendió mucho, mucho, mucho cuando salió ese CD. Y créame, fue muy popular, así que fue una época igual súper movida para ese tema. Pero conforme pasó el tiempo, seguí disfrutando el anime. El opening me gustaba y todo, lo encontraba choros, pero era no, como que no era así como los voy a grabar en cassette. Yo sé que había gente que lo hacía, por cierto, sobre todo hoy con el de la máquina del tiempo, que tremendo opening. Tremendo. Creo que ese, mira, junto con Fábulas del Verde Bosque, aunque no lo crean, son mis dos canciones favoritas de Memo. Y son muy bacanes, pero bueno, la cosa es que, volviendo a la historia del episodio 1, cuando nosotros hablamos de nuestra experiencia, como yo soy el más viejito, a mí me tocó vivir con mucha intensidad el tema de la música japonesa en los 90 acá en Chile, que fue realmente locura por el hecho, no solo de escuchar música japonesa per se, que la gente lo cortaba como, weón, qué mierda estás haciendo con tu vida, y yo era como, weón, ganando en la vida, y sino que lo que había que hacer para conseguir esa música en esa época era, pero un hueveo, pero era de cassette en cassette, era un nivel de locura, pero que después se facilitó, con los MP3 se facilitó demasiado, entonces fue como otra cosa, pero a mí irónicamente yo estaba pensando que la primera canción como en japonés que yo escuché, creo que fue por mi experiencia, que fue muy derp, fue Konnichiwa Hurricane de Bubblegum Crisis. Porque yeah. ¿Se acuerdan que les comenté que yo vi Bubblegum Crisis y me volví loco y ahí como que empezó a la cagada en mi vida con el tema del anime? Y ya, la canción también, bacán. Es maravillosa. Y es como 80s la canción. Es como definir una época, porque no puede ser más ochentera. Como... Que ahora empecé a ver Bubblegum Crisis y es como todas las canciones son la raja, ¿no? Sí, tengo todo, sí. Mad Machine, por ejemplo, también son como puros temazos. Pero la otra estaba pensando que cuando me tocó ver esta cuestión de Tenchi Muyo, en el primer episodio yo les comenté que ese fue como lo primero japo que vi por cosas del destino. Yo no me acordaba de la música, yo vine a como a cachar la música después, así que... Pero igual la escuché. Igual escuché esa canción, pero como que me dio lo mismo, así como que, oh, qué onda esta weá. Fue Bubblegum Crisis la primera cosa que yo vi de anime que dije, oh, qué curioso esto de la música japonesa, qué bacán, porque va más encima, sorry que lo diga, pero la introducción es a toda zorra, po. O sea, de pasar de escuchar el opening de los Picapiedra a escuchar a esta mina así con la peluca rubia y ajustándose las boobies y cantando así con las hueones fumando y con una cuestión terrible rockera. Para mí fue como... Bueno, es parte de lo que yo he comentado de esto de esta sensación de contracultura que hubo acá en Chile. Para mucha gente que era ver anime en esa época, que como que todo era tan violento, todo era tan como en tu cara, tan cyberpunk. Todo era como muy choro, ¿no? Como que todo era demasiado bacán. Entonces yo el tiro con lo de Bubblegum Crisis yo me volví loco. Fue como... Bueno, en serio, esto es como dibujos. Estos son dibujitos. Era como esa mi impresión. Y ya con el paso del tiempo, bueno, yo creo que tuve la experiencia que tuvo casi todo el mundo que vivió mi época, que fue nutrirse tanto de lo que pasaba en la televisión como lo que pasaba en el mundo taco acá en Chile. Yo me acuerdo que, bueno, me encanta el opening de Sailor Moon, Moonlight Tetsu, me gusta el latino, sí, pero después cuando lo escuché en japonés fue como wow. Pero me acuerdo que creo que el primer momento en mi vida donde dije, oh my god, esto es increíble, lo quiero ahora, right now, fue con Ranma y medio. Yo lo comenté en el podcast cuando hablamos de Ranma, tuvimos un episodio dedicado a Ranma, que la música de Ranma y medio en japonés a mí me voló la cabeza. Fue realmente mi punto de partida, verdad, verdad, sobre el tema del anisón. Porque no me acuerdo. ¿Y ellos formaron un grupo? Sí, pues las Doku. ¿Doku? Las Doku. Sí, sí, sí. Que nosotros tirábamos la talla de que es como, loco, Gorillaz, la primera banda virtual. Mentira, loco. Mentira. No saben nada. No saben nada. Nunca escuchaban a las Doku. Bueno, yo me acuerdo que con Ranma me volví loco. Me acuerdo que escuché, bueno, el opening japo, el original. Pero me acuerdo que cuando escuché Little Date, que es el segundo opening de Ranma, yo lo amé. Me encanta ese opening, me encanta. De hecho, le mando saludos a mi gran amiga Lobechan, que los dos lo disfrutamos, lo cantamos en karaoke juntos, porque me encantaba. ¿Cuál era el segundo? Porque hay uno que yo tengo en la lista para ya cuando demos las canciones favoritas, pero no sé si es el mismo, no me acuerdo el orden. Ese que el tono de la canción es tiririri, tiririri, tiririri, tiririri. Ah, ya. Shining, Dreaming, Ikinari. Ese, esa canción yo cuando escuché la amé. De verdad la amé. Dije, el tema bueno. Encima el opening es súper bonito también. Siempre me acuerdo esa parte donde sale Champu que abraza a Ranma y siempre me da risa hasta el día de hoy. Entonces, de verdad que fue como, oye, yo quiero esto. Quiero, ¿cómo lo hago? Voy a tener que sacar mi casetera y grabar del VHS esta cuestión. ¡Qué lata! Y me acuerdo que justo en ese proceso, a pesar de que igual conseguí un montón de música en cassette, me acuerdo que mi gran amigo Eduardo Pavés, le mando un saludo, me dijo, compadre, tengo un amigo que su papá trabaja en Entel y me mostró estas cosas que bajan allá en la central que creo que se llaman MP3. Y yo ese día morí, porque este caballero, cuando como era el papá de alguien, yo nunca conocí a ese loco, eso es lo más chistoso, pero este compadre era otaku y facilitaba música de anime a todo el mundo. Entonces lo que hacía era que al papá, como trabajaba en Entel, le decía, oigan, como ustedes tienen banda ancha de 1,000,000 de megas porque son la casa central, ¿nos podéis conseguir esto y bajarlo y nos pasar a nosotros? Ah, ya, bueno. Entonces el loco llegaba con CDs de música de anime grabado acá en Chile. Yo lo encontraba así como, o sea, para empezar, ¿con qué plata? Porque yo ni cagando, o sea, tener quemador, copiador de CD el 97 era como imposible. Por lo menos para mi realidad era imposible. Y este weón llegaba con esos CDs vírgenes, CDR con música de anime. Y yo dije, loco, ¿qué está pasando acá? Y ahí me prestaron uno y va a sonar súper cliché, voy a decir la vida. Pero no solamente el primer anisón que escuché en MP3, sino que fue mi primer MP3 en la vida, fue el opening de Evangelion, Sansoku no Tenchi no Tese. Wow. Fue el primero, y yo la verdad es que lo escuché, quedé... Yo justo había visto un par de episodios de Evangelion hace muy poco, porque estaba la cagada con Eva, así como que todo el mundo otaku estaba muy vuelto loco. Y yo dije, bueno, esto es la raja. Bueno, papá, encima escucharlo en una calidad cristalina al lado de estos cassettes terribles gastados que teníamos... era impresionante. Y ahí me volví loco y dije, no, por favor, necesito más, por favor, necesito más. Tuve la suerte de tener internet muy joven y me acuerdo que hay mucha gente que ahora tiene como esa idea de, ah, sí, voy a bajar música de anime, se bajan las colecciones, son track collection en un torrent y chao, po. En esa época bajarse un soundtrack entero de anime, o sea, para empezar tenéis que estar días en internet, hablando de internet de teléfono, y entonces era imposible, así como mamá encima, para que cachen el nivel de vejez, en ese momento mi disco duro era de 2 gigas, 2 gigas, entonces bajarme un soundtrack de anime era como llenar el cuarto del disco duro. Entonces no, tenía que hacer como una suerte de mixtape. Tenía que literalmente, que este loco nos copiara los discos y tener que como ni siquiera comprárselo. Tenía como que rezar que me los prestaran y hacer un, ya este se va, este no, este se va, este no. Porque de verdad que no tenía espacio en el disco y tenía que elegir. Y ahí conocí un montón de música japonesa. Me acuerdo que no solamente de cosas que yo vi, sino de cosas que no cachaba. Esta experiencia que lo estuvimos comentando, que son estas canciones que nunca viste la serie o que la viste muchos años después. Me acuerdo de empezar a escuchar los temas de Gundam, el tema de Yu Yu Hakusho, el opening, el primero que me encantaba. Yo no vi Yu Yu Hakusho hasta mucho tiempo después. Urusei Yatsura, que yo la había cachado nomás porque me gustaba Ranma y empecé a cachar lo de Rumiko Takahashi, pero en ese momento ver algo de Urusei Yatsura imposible acá en Chile. El Rainbow Revolution, yo la escuché antes que vi la serie. No sé, fue como una experiencia que fue súper la raja, porque no tenía tanto ni siquiera que ver con el hecho de que me gustara la serie, era que ya me empezaba a gustar la cultura japonesa. De hecho, antes de seguir como con lo mío, yo quería preguntarle a Lapillo, que canta, ¿cómo es para ti el hecho de haber escuchado música japonesa a nivel del idioma, los tonos, cuando empezaste como... Porque yo sé que igual, yo creo que tú adaptas canciones japonesas al latino, ¿no es cierto? La verdad es que como que al principio me acuerdo que me... lo encontré entretenido. Y yo escribía en un cuaderno como las letras según lo que yo escuchaba. Y eso me entretenía mucho porque en ese tiempo tampoco no tenía como dónde buscar las letras en internet o algo así. Y las hacía por mí misma porque también sentía que me las aprendía más fácil si yo las iba escribiendo, aunque fuera solo de oído. Y después empecé con el tiempo a reconocer palabras y frases y fue como, oh, qué bacana. Entonces a mí me gusta cómo suena, y me gusta también como mucho, bueno, eso ya no es con el idioma, pero me gusta mucho como las composiciones japonesas tienen una cosa muy diferente a lo occidental. Le dan como todo su... Entonces eso más la letra era como, oh, hermoso. ¿A ti no te pasó esto que le pasó mucho a amigos y amigas, que los tonos de voces, sobre todo de las mujeres en Japón, era algo tan fuera de Chile y de Latinoamérica, los tonos, que era como impresionante? Muchas canciones, como al principio, especialmente un medio de Ruroken, era como, qué chillón esto. Sí, porque también pasó mucho eso, porque hay gente que no soporta la música japonesa porque dicen que todos son muy chillones. No sé si para ti Pillo fue tema. Sí, como que me sorprendió al principio que hubiese mucha... como que el rango vocal era mucho más alto que bajo. Y que también jugaran mucho con la voz, que son muy nasales también. Sí. Son súper nasales. Yo creo que hasta el día de hoy estoy acostumbrada, pero hay canciones que sí, para mí es como mucho. Sobre todo cuando hacen personajes que son como... como demasiado, no sé, por ejemplo, hay muchas canciones de estos juegos Project Diva, se llaman. No te cacho, enemigo. Hay personajes que son muy loli. no me molesta en realidad, pero hay unas que son demasiado así como... como muy chillona y muy nasal, y eso me choca un poco y como que no me permite... No permite que guste tanto la canción, como que no... ya, no es tonda. Muy de ese tipo de canciones. Pero sí, como cuando, no sé, pues como, siento, como cuando cantan así, o sea, porque en general casi todas cantan bien alto, como que no, me gusta de hecho, y me identifica porque yo no tengo una voz ronca tampoco, entonces al momento de cantar fue como, oh, qué bacana. A eso iba, porque por ejemplo para amigas, muchas amigas de la época... era casi un desafío cantar ciertas canciones de anime a nivel de tono. Sí, son súper difíciles. Así que por eso quería saberlo. Tú, Pau, igual supongo que ese tema te había llamado la atención en su momento igual, ¿o no? No tanto, porque yo había crecido con el enka coreano, por decirlo. Nosotros le decimos pongcha. Entonces, como que tampoco era tan extraño, pero sí algunas canciones papo eran... como le decía, un medio, a mí me sorprendió por lo... ¡Y! Que era. Pero sí, sí. Se entiende. Sí. Y bueno, yo también hacía lo de la pillo, pero ya cuando tenía internet copiaba las letras que venían romantizadas con la traducción en inglés. Y esa traducción en inglés la traducía a español para aprender, que se aprende inglés. Bacán. Oh. Sí. Y eso se tradujo a que también podía entender parcialmente lo que hacían las canciones. Entonces, como que en el fondo aprendí como dos idiomas de una, obviamente muchísimo más inglés. Pero también como que el tema de cantar, como que era como me voy a aprender la letra de esta canción de memoria. Sí, porque... De hecho tengo una carpeta con todas las impresiones, como que la hacía bonito y todo para tenerlo. Sí, es que a lo que voy es que, por lo menos para mí, el tema del idioma japonés con la música, para mí fue toda una experiencia. Yo realmente disfruté mucho. Me acuerdo de escuchar a Maya Sakamoto la primera vez. Megumi Achibara, que realmente no tiene nada... nada similar acá en Latinoamérica, yo creo, en su momento. Era como... era otro mundo, era otro planeta para mí escuchar ese tipo de música. Entonces, en ese momento también fue muy, muy llamativo para mí. Los tonos, bueno, la estructura del idioma, me gustaba mucho. Algunas palabras que me parecían juegos de palabras, para que la redundancia, muy, muy interesante. De hecho, también me acuerdo que con Ranma me pasó que... no solamente descubrí el tema de los opening ending, sino que tenían como todo esto image songs, que como la Pío decía que había escuchado, por ejemplo, estos discos de Full Metal, me dijiste, que cantaban los personajes. Yo escuché estos de Ranma, sí. Y cantaba Shampoo, y cantaba Kane. Sí, sí. Entonces, tenía como todo este submundo. Yo me acuerdo que cuando me enteré la cantidad estúpida de CDs que hay de Sailor Moon, yo dije, no puede ser. Yo creo que, sin exagerar, son como 100. Para mí fue como, weón, ¿qué está pasando con Japón? Fue muy impactante para mí. Bueno, sí, aunque no lo crean, yo creo que en el año 2020, no hay más, yo creo que hace mucho rato, Sailor Moon tiene más de 100 CDs de música. No me extrañaría, la verdad. Tiene los de la... no, que tiene los musicales y todo demás. Tiene las temporadas, sí, tiene los musicales, tiene los discos de Navidad, tiene los discos en pianito, tiene el de los background, tiene los images por personaje. Es como demasiado. Entonces, también para mí fue tema encontrarme con todo eso, que escuchar a Sailor March cantando las Christmas. Era como... no sé, para mí era muy, muy, muy, muy, muy, muy raro todo eso. Entonces yo lo viví y de verdad que la cantidad de música que escuché en esa época era... Uf, yo así como... Mira, de hecho, bueno, nosotros vamos a hablar un poco como de nuestros tops y todo eso al final. Pero quería comentar así algunas cosas que me acuerdo de la época que vacilé mucho. Me gustaba mucho la música de Amigami-sama, me gustaba mucho la música de Bakuretsu Hunter, que vale que hayan para la serie, pero el opening lo canta Megumi Achibara con un compadre que siempre encontraba, tiene una voz bacán, ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Balkan Crisis, que lo encontré bacán. Cardcaptor Sakura, que tiene música espectacular. A mí me encanta la música de Sakura, de hecho hubo un momento que me gustaba más que la serie en sí. Lo que pasó, ya ni siquiera con cantante y con Anison per se, sino como cosas mucho más serias o mucho más experimentales. Por ejemplo, Cowboy Bebop, cuando escuché Tank la primera vez, fue como temazo. Para los que no saben, hablamos como, yo creo que la mitad del podcast de Cowboy Bebop fue solo sobre la música. Solo sobre la música, porque fue así de importante. Yo me acuerdo que escuché Tank la primera vez. Bueno, cuando vi la serie por primera vez fue como... bueno, y toda la música que tenía, yo me acuerdo que... La Pau comentó que le gustaba... ¿cómo se llama el último tema cuando se acaba Cabo Vivo? Blue es, pero... Es un temazo. Ya como que escapaba un poco del tema de la Nissan, medio feliz, medio... ¡Oh, así está la serie! Ya como que entraba a otra cosa. Bueno, también con lo que pasó con Escaflones, que nosotros lo mencionamos mucho. Digi Charat. A mí la música de Digicharat, ¿sabes qué pillo? A mí me gustó mucho Digicharat cuando la vi. Mucho. Es bacán. Es que, ¿sabes? Es chistosa. Cuando la vi, me ocurrió que, bueno, como yo era más grande, tenía un poco más como esta. Como que ya estaba tan metido en anime que mi conclusión en su momento fue que fue como el primer anime que yo vi que estaba hecho para mundo otaku. No era para gente normal, no era para normies. Era una serie así demasiado dirigida al loco que le gustaba el anime. Entonces. Sí. Fue, y la música es bacán, Masami Okui canta el opening, el es muy bacán. Se caí de Ichiban, es un manso opening. Super bueno. Bueno, con DNA al cuadrado acá en Chile, que yo sé que mucha gente se acuerda por lo de Blurry Eyes con Lark en Ciel, que mucha gente conoció la banda con DNA. Que bueno, es una serie que ha envejecido un poco mal, pero el opening quedó así en el recuerdo de toda la gente. Bueno, me tocó mucho cachar los de Gundam. Me gusta mucho la música de Mikami en japonés también. Bueno, Gunbuster, Fuck Yeah, los medios temas. Bueno, lo que pasó con Hunter también, no sé, podría seguir. La música de Karekano también me gustó mucho. Esa tenía... Me acuerdo que esa, yo no la vi, pero me la daban en la Resident y me gustó la canción. Algo así. Yume no Nakai. Sí. ¿Se llamaba así? ¿No? Es el ending se llama. Yume no Nakai. Yume no Nakai. Muy buena. Era como muy tielita. Entonces, la experiencia fue muy bacán. Y lo otro que también quiero agregar, dos cosas también de eso antes de empezar a hablar de los tops. Que son dos elementos. Uno es demasiado estúpido. Pero yo sé que la gente que lo vivió en los 90 se va a acordar mucho y le va a dar mucha risa. Y el otro que fue inescapable y que fue muy importante en Chile, que le quiero dar hincapié. El primero es que, bueno, ustedes eran muy chicas, yo no sé si se acuerden, pero en Solo TV daban el concurso de karaoke donde tenías que cantar el ending de Dragon ¿sí? Ball. Sí, tengo una conocida que fue. ¿En serio? Sí. ¿Y ganó? No sé. Es que yo supe mucho después y yo en ese tiempo no la conocía. Bueno, la cosa es que para la gente que no lo sabe, en Solo TV, un programa que era como esta sección infantil que tenía Mega en esa época, como Dragon Ball estaba, pero en un punto extremadamente importante acá en Chile de popularidad, en medio de Dragon Ball Z. Mira, yo no sé quién es, pero que el Señor Jesucristo lo tenga en su cielo. El que se le haya ocurrido la idea de hacer ese concurso, para mí, yo lo amo. Le mando besos. A ese hombre, mujer, no me da lo mismo. Muax, besos para ti. Porque me acuerdo que como fan del anime y como guatón otaku, haber visto a estos caros chicos, ya llegaste ya, Tokini, Usugureta, Hirokuno, Karada. Yo decía, bueno, estás cantando en Japón en la tele. Me acuerdo que la primera vez que lo vi, me cagué la risa. Fue como... Bueno, de hecho es muy chistoso que tengo amigos que les gusta anime de manera casual y que su experiencia fue más la televisión. Y pero cuando me hablan de, ah, sí, que Hayama le gusta tanto los japoneses, al tiro se acuerdan todavía de la letra japo de ese ending. Por culpa de Solo TV. Fue un momento muy ridículo. Muy, muy ridículo. Yo nunca vi eso porque detestaba Solo TV. Sí, está bien. Está bien, era un paréntesis muy extraño, honestamente, en la tele. Pero estaba en Dragon Ball, amiga, así que... No había nada que hacer. Había que verlo, sí o sí. Y bueno, eso. Y lo segundo que hay que darle hincapié, a pesar de que lo comentamos muy vagamente, para mí, si hay una serie acá en Chile que su importancia a cantar y a disfrutar de la música japonesa fue fundamental y esencial, es Rurouni Kenshin, Samurai X. Sí. Samurai X. Todos sus temas son buenos. Samurai X fue... Es que más allá de que hayan sido buenos o malos, las canciones las dieron en japonés acá en la tele. Ah, sí. Ese es el verdadero tema. O sea, hasta este punto habíamos hablado de series que tenían el opening o adaptado completamente con canción totalmente nueva, como lo de Capitán Memo, o traducciones de la versión japonesa. No, acá no. Acá los colombianos tuvieron la cachativa y de verdad lo agradezco mucho de haber puesto, no todos, por temas de copyright, pero una buena parte de las canciones de Rurouni Kenshin en la televisión abierta acá en Latinoamérica. Y eso de verdad que fue una apertura, pero... Mira, yo me acuerdo que en el año 2000 y 2001 tú ibas al Eurocentro y no importa la hora que fueras, no importa el día que fueras, alguien en una tienda está escuchando Sobakasu. De verdad, era un tema así, pero inescapable. Supongo que se acuerdan del tema por último. Sí, sí. Era... Si lo bailábamos hasta Pump It Up, creo. Sí, oh, la versión esa es horrible. Porque está cantada en inglés. ¿Sabes que yo lo jugué en japo? Yo me acuerdo que salía Sobakasu en inglés y era como me quiero matar ahora mismo. La verdad es que no me acuerdo, como que tenía tan internalizado en japonés que era como la cantaba en japonés en mi mente. Y eso abrió también las puertas al fanatismo de bandas chilenas, o sea, en Chile acá, perdón, por ejemplo, esta canción sí. de Judas Mary, que es la raja, la banda es súper buena. A mí sí. me encanta Judas Mary. Bueno, lo que pasó con One Half, con Han Boon, que está, ay, ¿cómo se llama ella? Y es tan bacán. Makoto Kawamoto, ah, Makoto Kawamoto. Ah, sí. Ese es mi tema favorito de Rurouni Kenshin. Yo me bajo el potito y lo digo al tiro. Es mi tema favorito de Rurouni Kenshin porque escapaba tanto del estándar de opening japonés, de anime que yo veía en ese momento. Todo esto opening así como súper movido, con los locos peleando, con el coro muy... ¡Ay! La cuestión... Pero esta es una canción súper piola en guitarra. De la letra es la raja también. No sé, para mí es mi tema favorito de Rurouni Kenshin. Ahí hemos coincidido, porque también es mi tema favorito de Kenshin. Ah, sí, para mí fue como... Loco, es maravilloso. Y supongo que... Es que yo sé que de seguro tenían alguno guardadito para cuando habláramos de nuestros temas favoritos, pero supongo que ustedes comparten conmigo la importancia de la serie. Sí, por supuesto. Fue un momento... que uf, no sé, históricamente fue demasiado, demasiado grande. Es que también yo quería hablar del tema de lo importante que era el video con la canción. Porque yo no me puedo imaginar One Half sin Kenshin, con esos colores morados, con la nieve, y esta cosa como media pasiva, y esta canción que era como increíblemente rápida en un trabalengua. Como que para mí había muchas series que estaban, como no entendía nada de lo que decían, está absolutamente relacionado al video también. Sí, lo que pasa es que ese segundo opening de Makoto Kawamoto, el coro, es casi una trabalengua, porque la letra es de codo a codo, de mano a mano, de golpe a golpe, yo te amo. Entonces era como una frase muy, muy difícil de decir. Sí, si no cachai el idioma, es un coro muy complicado, así sí. que mucha gente se acuerda de ello, y no sé, para mí el tema de Rurouni Kenshin, bueno, sería ir más lejos, cuando daban Bacania, para la gente que no lo vivió, era un programa de televisión que daban en Chilevisión que hablan de anime, ese fue, si mal no recuerdo, el primer programa donde participó Claudio Pesecchi, el Claudito, en Bacania. Y fue, le daban hincapié al tema de la música a Rurouni Kenshin, decían, no, vamos a dar Kenshin, aquí los caros van a vacilar la canción porque a todo el mundo le encanta, así que den Kenshin, pa, como que de verdad ya estaba asimilado en el canal que la gente incluso veía a Rurouni Kenshin por la música, entonces fue súper importante, para mí fue una gran época en ese tema, Y ya ni hablar de cosas ya más seriotas. Yo me acuerdo cuando vi música de Estudio Ghibli, ya, que son canciones mucho más mucho más pasivas, pero todas son súper hermosas. Sí, porque está la música como tipo soundtrack, las que son cantadas, las de película, las de serie, todo incluye música como, no sé si lo de película va dentro del género, sí, pues, género ¿sí? Unison. Como que sí. En realidad uno lo relaciona más a series, pero... Es que no deja de ser anime, aunque sean ahí. Sí, po. Sí. Sí, yo me acuerdo que cuando ya vi películas de Estudio Ghibli me di cuenta también de todo este... De este tema mucho más seriote, mucho más artístico, más artsy, hay que decirlo. Del tema de la música de Japón. Me acuerdo que... La primera película que yo vi de Ghibli fue Porco Rosso, y este tema en francés con el pianito, que es súper bonito. Y después ya cuando vi con Laputa, que sale Kimi ni no Nocede, que la canta Sumi Inoue, que vino a Chile, fuck yeah. Y cuando la vi casi lloro, porque todavía canta igual y fue demasiado hermoso. También fue un momento muy muy alto. De hecho, yo les quiero comentar que en ese entonces, acá en Chile, cuando tú ibas a las tiendas de anime que habían, todo era pirata, vos. Ustedes saben, pues, todo, o sea, sí, no, digamos que el 99% era pirata. Ya para Animation, de repente, traía algo original y valía 5 veces más caro, entonces nadie lo compraba un tipo con mucha plata. Y en ese momento estaban estos bootlegs de China que hacía una compañía que se llama Sanmei, y que tú los veías y tú pensabas que eran originales, porque venían con el librito, con el folleto, con la fotito, y el disco estaba súper bien impreso, y tú pensabas, chuta, son originales, porque es como comprar un disco acá en Chile, una banda de acá, por local. Y en ese momento yo no cachaba que eran piratas, y ahí me compré mi primer soundtrack de anime, que fue el Studio Ghibli Songs 1, Bueno, ni siquiera uno, en ese momento solamente existía ese. Porque me gustaba, estaba tan obsesionado con Ghibli en ese momento que ese fue mi primer disco. Y de ahí, de ahí viene el de Slayers, el de los Justicieros, con Megumi Achibara. Sí, me acuerdo que en esa época se pasaba por Saga, que en paz descanse. Ah, hoy sí, que murió hace nada. Sí, murió hace re poco. Y tenía los discos, tenía merch que se veía original, porque tenía muy buena presentación. No, me acuerdo que... Sí, dale. No, que para la gente que si algún momento lo pensó, no, amigos, era pirata. Yo ya me doy cuenta, pero bueno. Yeah. Y bueno, es que las chapas también eran otra cosa, las chapas de Saga. Ah, no, pero... Esa otra historia. Sí, bueno. Para mí los primeros discos de anime que tuve fue porque en tercero medio una de mis mejores amigas eran... Tenían cosas que ver como con los consulados y cosas así, entonces se fueron a vivir a China. Ya. Y como éramos tan cercanas, yo me fui a meter a su casa durante un mes allá. Y fuimos al mercado porque había un mall, pero era muy difícil encontrar contenido en Japón, la verdad. Como que es súper comprensible porque era el tema, pero ahí me pude comprar mis primeros discos. Me compré el Best of the Duas Infinity, me compré el single de Hype de... Ay, ¿cómo se llama? El creo que es el segundo o tercer opening de Blood Plus. Seasons o algo así. Pero me compré muchos CDs en esa vez dentro de lo posible. Y era como toda esta emoción de era como por fin lo tengo en físico, la cosa de verdad. Fue hermoso, ¿no? Hermoso, sí, porque... Fue muy, muy bacán. Bueno, obviamente no mucha gente lo hace porque es carísimo. Y no le culpo a nadie, pero comprar discos originales de anime igual... Creo que lo comenté en el primer episodio, que a mí la música se me queda mucho más impregnada a nivel de querer adquirirla que la serie en sí. Yo no colecciono anime, aunque no lo crean. Tengo un par de cosas, pero no mucho. Pero lo que sí tengo harto es discos de anime. Tengo harto soundtrack de anime. Porque cuando yo me quiero acordar de una serie, y de repente me es incluso más particularmente agradable escuchar la música del momento que ver la serie en sí. De repente como que no tengo tiempo para volver a ver una serie, ¿cachai? Porque igual es tiempo. Entonces, para rememorar cosas o cosas que... Me la acompañé toda la vida con el soundtrack de Cowboy Vivo, el soundtrack de Escaflones. Lo escucho y me acuerdo de esos momentos. Y es casi como la estuviera viendo. Entonces, para mí, darle hincapié al tema del soundtrack ha sido importante como otaku, como fanático de anime. Yo no sé si tu pillo tienes disco, no sé. Acá en Chile es raro igual. No, la verdad. No, yo no te culpo, sí. Son carísimos. Son carísimos, sí. En sí, Japan, que es como la única fuente donde realmente estás seguro que va a estar todo original. Son discos que te pueden salir 20, 25, 30 lucas. Entonces... Sí, además como que yo en realidad soy bien desapegada de ese tipo de cosas. A no ser que estuviera firmado, lo tendría en mi repisa guardado, porque ya casi no hay donde reproducir discos tampoco. Sí, es cierto, sí, de hecho, aquí se me sale todo lo anciano porque todavía escucho CD. Entonces, como que me pasa un poco eso. Obviamente no escucho, o ripeo mis discos. Sí, también. Yo también, como no soy tan abuela como tú te autodenominas, pero tengo como mucha cultura de disco, particularmente si me gusta mucho. Como que siempre me pongo en la idea, cuando se muere el internet o hay como un holocausto nuclear, quiero tener como un respaldo que no sea en la nube. La música que me gusta. La Pau ya lleva como 5 episodios de Otaku Chucho diciendo, no sé, algún día se acaba el internet, lo sé. Sí. Voy a ir a cargarme mi MP3. Sí. Esto siempre está cargado. De hecho, no sé. Pero sí, como que yo siempre compro en eso. Y también porque hoy en día cuando te compras discos vienen con muchas cosas en físico que yo encuentro que valen la pena. Sí, eso es muy bonito. Y cada vez son más producidos también. Sí. O tienen ideas como más innovadoras. Okay, a mí me pasa con el K-pop, de hecho. Que el K-pop en ese sentido la hizo caleta como industria. Como de que tú, quieras comprar. Por ejemplo, yo me compré de una como 3 discos de Epic High. Porque el empaque como que tiene como un concepto de... Así que era como... No, yo últimamente disfruto comprar discos, me gusta harto. Que yo también como... Por cómo funciono en la vida o también profesionalmente, yo tengo un problema con la acumulación de objetos. Como que cuando me gustan necesito tenerlo. Entonces soy hoarder pero ordenadita. Eres como Togachi. ¿Yo? Sí, pero con orden. Pero con, sí, pero con orden, sí. Sí, sí. Sí, pero con orden. Ah. Y después les voy a mandar una foto de mi donde trabajo, que tengo la colección de juguetes mezclada la mía con la de mi papá. Y es la cagada. Tengo una embarrada acá. No, eso lo quiero ver. Lo quiero ver. Oye. Oh, después te mando fotito. Ah. Bueno, el tema es que fue una época súper bacán, lo pasé muy bien disfrutando de ese tiempo, tengo mucho más recuerdos, pero tampoco hay tiempo para ello. Yo la verdad soy súper agradecido, porque son canciones que me han acompañado toda la vida, amigas, como que sí. Han pasado 20, 25 años y son MP3, FLAC, que me acompañan hasta el día de hoy. No, por ejemplo, yo no tengo un computador, todos los computadores que he tenido en la vida, todos tienen el soundtrack de Scaflone. En el disco duro, siempre, es como lo primero que hago, prácticamente. Entonces son cosas que te marcan y te hacen después ya buscar, bueno, ya ni hablar de cuando entra al G-Music, al J-Pop, al J-Rock. Yo, bueno, comenté lo de El Arc en Ciel, también quería comentar que no sé si ustedes han visto la película de X, la de Clamp. No, no la he visto. Bueno, hay mucha gente que conoció a X Japan con esa película, porque el último tema que sale en la película sale Forever Love. Entonces, por esa, eso. Forever Love. Esa misma. Sí, yo de X Japan conozco esa, Crucify My Love y X. Ese video es maravilloso. Yo creo que es un hito de la animación. Pero no la he visto. Es que esa canción que tú dices de X ni siquiera es como una película, es un corto, es como un videoclip. Ah, ya. Yeah. Sí, es increíble. Me encanta que la pillo haya dicho así como, no, conozco esta que es tan linda, y esta que es tan romántica, y la otra, es el metal. Bello, sí. Bueno, que para que sepan que X Japan acá también se popularizó en los 90 en Chile, sí. En un grupo, porque de hecho era muy chistoso. Yo escuché harto metal en mi juventud, yo estuve muy metido en el metal, pero nunca me pasé a guano en esa wea, porque era como LOL. Pero mis amigos sí, porque yo tenía un montón de amigos metalhead, así como todo el día escuchando Metallica y todas esas weas, y la cuestión. Y me acuerdo que yo estuve involucrado en varios de esos grupos, yo tenía como 15, 16 años. Y mis amigos me decían, cachai, compadre, que le gustan los chinitos, los weón gay, jajaja. Ja, ja. Y yo de repente así como que llegaba y ponía, así que decía, no, que esto es lo que estoy escuchando, esto es X Japan. Y me decían, bueno, compadre, está terrible bueno, aguanta el metal chino, perro. Y ahí como que decían, así como, no, weón, eres medio mariconcito, pero igual escucháis música de verdad, compadre. Así que oh, bueno, y era como, ok, gracias. Yo creo que con X Japan nada que hacer, porque el grupo es muy bueno, como el vocalista es demasiado brígido, entonces como que no se puede negar que es buena música si te gusta ese género. Como X Japan es la zorra, buenísimo, sí. X Japan, así que... Bueno, eso, yo como estamos ya empezando a cortarnos con el tiempo, yo creo que vamos a pasar al tema de nuestros rankings personales. Porque la verdad es que una de las cosas que queríamos destacar el día de hoy, obviamente las canciones que nos gustaron pre-2000, que fue una época maravillosa, como lo dejamos destacado, y pucha, fue... Mira, yo tengo la suerte de que ya lo había hecho antes, así que como que llegué así como, ok, aquí está, pero... Y aquí la Pau lo tuvo que hacer hace poco, y la Pillo comentó que para ti fue, creo, difícil, ¿no? Sí, porque hay muchas canciones y son todas tan buenas, entonces es difícil elegir poquitas. Nosotros empezamos con el invitado, así que te voy a tirar al tiro a los leones, Pío. ¿Hasta cuántas puedo decir? Dejémoslo en 10. ¡Ah, ya! Uh-huh. Ya, primero, a ti que estabas diciendo la de Ranma, que había dicho que había una ya. Una que se llama Bokutachiwa... Corecara. Sí. Y es ti ti ti ti ti ti ti. Y me encanta, sí, me encantaba ese instrumental, me encantaba el hecho de que cantaran todas. Eso, me gustaba mucho. Me da la atención que parece que te gustaban las dos, ¿o no? Tele. La verdad, nunca escuché tanto el grupo en sí, como que era más de los openings que... y endings, así como que eso escuché. Pero esa canción me gustó mucho y como que se me quedó mucho en la cabeza. Las doquillitos. Sí, sí. Como que gracias a esa canción, de hecho, yo supe que habían hecho un grupo después. No, no tenía idea. Es una canción súper alegre. Sí. Y con sonidos muy Ranma. Sí, bueno, que Ranma siempre ha tenido este toque de, como de música asiática de China, debido a que como sí. practicaban artes marciales, venían de China con las posas. Sí. Temazo, a mí me encanta también. Sí, me encantaba que en el opening como que hacían como un pasito y cantaban todas juntas. Era bacán eso. Otra canción, bueno, ya estábamos hablando de Kenshin, pero me gusta demasiado Un Tercio. I love you sae ienai de iru my heart. Oh, okay. Ah, es demasiado onda, empieza la guitarra y es como tin tin tin tin tin y es como de hecho otra de las canciones que conocí de Sim Shade fue era una que se llama Setsunasa Yori. Pero es como Setsunasa Yori Tokue. Y es como así bien poderosa. Pero no nunca supe si era un opening o algo. Quizá era como de un disco, ¿no? Pero también era muy buena y era de Sim Shade. Y con Un Tercio conocí al grupo. Sí. Que también es un tema, pero emblemático de Rurouni Kenshin, así gigante. Sí. Ya, escucháis así los acordes de guitarra al principio, así ¡ah! Explotáis al tiro. Sí. Sí. Eso era lo que decía, que era como, apenas uno escucha eso, es como, ¡oh, himno! Y es un coro súper bacano. Sí. Más el frío el tema, más encima. Sí. Me acuerdo que para el colegio teníamos que cantar en el ramo de música canciones, pues, en grupo, y nosotras cantamos Dame, pero con la versión en español para que no nos vieran tan raro, porque está en japonés. La hacíamos pasar piela. Y era un meme en la época, porque sobre todo con mi amiga decía, uy, canto Dame, Dame, Dame duro, amigo. Decía. Ah, verdad, sí, de verdad. Dame, toma. La otra canción, que es un opening que encuentro maravilloso, si bien apenas me acuerdo de la serie, pero es un clásico, es el opening de Sakura Wars. Y la encuentro maravilloso. Yo me acuerdo que yo cuando empecé a cantar en los eventos, empecé con un dúo. Y cuando la cantábamos era como que el escenario se llenaba de poder y partíamos con esa. Como que nosotras nos llenábamos de poder así. Sí. ¡Oh! Ese tema se llama. Esa canción se llama Geki Teku Kakeki Dance, que es como el escuadrón de la flor imperial. Esa misma. Ah, yes. Sí, era muy coreografía. Y también me gustaba, eso, también me gustaba mucho que tuvieran coreografía en el opening y como que pasaba la manito, así como por el frente, como que la movía hacia el lado. La canta en japonés. Tipo, solo que me escuchen. sí. Ah, bacán. Es que de hecho esa no estaba en español. No, esa la dieron acá en Japón. Sí. Y me gustaba mucho que mezclara las notas, son mega japos. Como na na na na na na na, na. Muy oriental. Canta incluso la parte donde Sakura se manda el speech. Ah, ¿verdad? Watashi shiba seiki no tabi ni no takai. Siempre me acuerdo de eso. Es que cuando a mí hay una canción que también me encanta mucho. Y me acuerdo que hace unos tiempos atrás, bueno, yo les cuento ñoñamente la pausa de que nosotros con un grupo de amigos nos juntamos a cantar karaoke de anime toda la noche. Y cuando cantamos esa parte, como yo estudio japo y nos tiramos a wear, nos da mucha risa, ¿no? Porque es como un speech de Sakura terrible, así como... ¡Ah! Es como el Goran no Sponsano, que sí, una cosa así. Sí, algo así. Que todos le sean con eso. La otra canción que no es de antes de los 2000, pero es que es tan buena. Ya, que dale. Es Chiquinota. Yo tengo demasiado dolor de no poder mencionar nada, pero nada de Samurai Champloo ni de Nujabes, por eso, porque fuera de 2000. Sí, sí, pero bueno. Oh, ahí ya, pasó cola. Sí, el mazo tema en todo caso. Es un gran tema, un gran tema. Sí. El otro, bueno, aquí ya lo nombramos de Slam Dunk. ¿El opening? Sí, el opening. Y también la otra que habíamos hablado de Seca y Amar. Es muy buena. Como que los dos tienen esa misma parecido en la instrumental, que es como poderosa, así como del corazón. La otra que ya nombré, que es Kazenouta. El ending de Hunter x Hunter en japonés, por supuesto. Por supuesto, sí. Al menos de que estoy muy curada. Para pa decir, no quiero que aquí estoy. Si hay algo que amo de esa canción es que la versión full tiene esa parte como la unión entre la primera parte y la segunda, el turururururururururu. Canta, sí. Me encanta eso. Lo encuentro bacán. La otra es la canción de Marmalade Boy, el opening. Oh my god, ¿sabes qué? A mí me encanta ese tema. Es tan bueno. De hecho, a mí me da mucha risa porque yo lo canto en karaoke cuando nos juntamos, po. Y cuando empezamos a hacer esos grupos, había gente que no se cachaba entre ellos, porque en realidad como que invitamos a todos nuestros amigos que eran lo suficientemente guatones otakus para estar en ese contexto. Y como que sí, piora las canciones y todo. Y yo me acuerdo que como que llego así, como que todos callados, y porque no cachan que iba a cantar, porque uno elegía cada uno su canción, pues. Y yo cada vez que pongo Mermelade Boy, todo, ¡guau! Como que todo el mundo explota. Porque es como, uno, el tema bueno, y dos, como no puedo creer que la vas a cantar, weón. Y es como, ¡fuck yeah! Sí, es muy buena. Y me gusta tanto en español como en japonés. Sí. Aunque la primera vez que la escuché en japonés, que es como, ¡oh! Es mucho más chillona de lo que esperaba, porque uno estaba acostumbrada a la que estaba en español, que la voz era mucho más gruesa. Esa cantante se llama Rie Hamada. Al final. No cachaba. Sí, pero al final igual me terminaron gustando las dos. Sí, esa canción en japonés se llama Egao ni Aitai. Sí. Que es como quiero encontrarme con tu sonrisa. Eso es. Ah. La otra es Just Communication. ¡Mazo! De hecho, acabaste de decir algo súper importante. ¿De casualidad a ti te gusta tu mix como banda? Solamente los openings de Gundam es lo que he escuchado. Ya, no okay. He escuchado más, así que no sabría. No es como decirte, ¡oh, me encanta! Y he escuchado dos temas. Ok. Pero en base a esos dos temas, encuentro que es un muy buen grupo. Que me acabaste de recordar lo de tu mix. Porque tu mix también sale en Detective Conan. Entonces me acordé. Ah, ¿verdad? Sí, también sí. Escuchaba esa. Ah, que, y de hecho hay un capítulo que sale en la serie, pues, sale tu mix. Porque bueno, para la gente que no lo sabe, la cantante de tu mix es la seiyuu de Conan, pues. ¡Ah! No tenía sabes. Idea. Y entonces muy chistoso porque como que Conan habla con Conan. Y en el sí, pues, y en el doblaje latino ese hecho en Miami. Sale, se hicieron ese episodio, bo, y cuando sale la banda, los dicen, ¡es la banda 2! Por tu mix, Paul, ¡es la banda 2! La banda 2, mentira. Dos, sí. Oh, qué mal. La banda 2. ¡Es la banda 2! Dios. Grande Miami. Bueno, esa canción es muy buena. Y también es como esas canciones que empiezan tin, tin, tin, tin, tin, tiri, tiri, tiri, ¡ah! Es que ese tema sigue en noventero, po. Sí. Es muy bacán. Y el otro que también tiene tiene como sonidos mega así como retro, es el opening de Yu Yu Hakusho. Que le encuentro tan... Mecha, me encanta. El primer sí, oye, ese tema es genial, me encanta. En realidad como que todas las canciones de Yu Hakusho sí. Como diría un amigo, son puras canciones que hubieran salido en Aries de Luis Miguel. Porque son como puros temas así como no sé, como que el tono. Bueno, mira, sabes que tengo un amigo... Me encantan esas instrumentales. Tengo un amigo, lo robo, que le mando un saludo, que le gusta esa banda que canta el opening de Yu Hakusho. Y todo su soundtrack, como que toda la gente que participa en ese soundtrack, todos sus temas son de esa onda y en todo donde han aparecido las canciones son la raja, todas. Son todos temazos, así que... No, grande ese tema, me encanta. Sí, es muy bueno. Por ejemplo, yo le decía a la Pau que como anime dentro de Togashi, a mí me gusta mucho más Hunter x Hunter que Yu Yu Hakusho, pero a mí me gusta más la música de Yu Yu Hakusho que la de Hunter. Estoy de acuerdo con eso. Muy de acuerdo. Sí, como que a mí me gustan las dos, pero sí siento que Yu Yu Hakusho, todos los temas son buenos, y en Hunter, no, en realidad también son todos buenos. Sí, son buenos, pero me encanta el estilo que tiene en general los temas de Yu Yu Hakusho. Sí, como eso es lo que decía, como muy retro, los sonidos como con sintetizadores, me encanta ese tipo de música. Y hasta ahí dejaré mi lista. Creo que espera, lo estaba anotando, por cierto, porque lo tenemos que los vamos a comentar ahí también en el blog cuando pongamos el podcast. Dijiste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dijiste 8 temitas. No, 9, te falta 1. ¿9? Sí. ¿Me falta 1? Sí, que perdón, te dije 8, pero al final eran 10, lo decimos hace 3 horas. Bueno, de Están Arrestados me gusta mucho. O sea, bueno, lo voy a cantar en español, pero todos los días me la paso pensando. ¿Ah? ¿Cómo podría ser feliz? Me encanta. Ah. amar a alguien era en español. Sí, amar a alguien. Sí, es bueno. Me gustaba mucho también. Creo que hoy día queda muy feliz. Hoy día creo que sí. Queda demostrado que lo que se hizo en Chile cuando estaba arrestado fue bacán. Sí. Como que todas las canciones estaban muy bien elegidas, la persona que la cantó, y como la interpretación bacán, las de Orphan son maravillosas. Es como, oh. Ay, puedo decir que nunca vi Orphan. La primera es buena, lo que vi, el Bonfire Revenge vale callampa. Gracias. ¿Revenge? ¿Es como la segunda parte? ¡La venganza de Orphan! Ah, ya, sí. Pero las canciones seguían siendo buenas. Sí, no, yo sí. Yo no me acuerdo de casi nada de Orphan. Recuerdo que la vi, pero no me acuerdo nada. ¿Sabes qué, pillo? Ese es algo que me lo dice mucha gente. Es como yo vi Orphan, me gustaba y no me acuerdo de nada. Sí, no sé qué onda. El síndrome de Orphan. Que por cierto salió un anime nuevo de Orphan el año pasado. Dicen que es terrible. Y todo el mundo dice que es muy malo. Sí, dicen que es muy malo. Tampoco lo he visto por lo mismo. Ahí estamos. Terrible. Estamos con los 10. Pau, tu top 10 de opening ending, whatever, música japonesa. Right now. Ya, este no es un top 10, son solo 10, sin ningún orden en general, porque no sé cómo ordenar esto. Sí. Yo tampoco tenía ningún orden. Soy incapaz, se nota que está así, pero era. No, es demasiado difícil ya. Hay varios que ya lo había mencionado, que es Duvet de Lane. Uf. And you don't seem to understand. A shame you seem to. De hecho, yo después me bajé el álbum de Boa porque y el álbum entero me gusta caleta. El álbum entero es hermoso. Es una raja. Tenía que poner Butterfly de Digimon. Porque es como en mi corazón. No, además, igual me da como lata que se haya muerto el compadre también, así que es como. Sí. Ay, sí, con Braveheart. Debo decir que el. Ay, todo, sí. Que además el remake que está saliendo ahora, que se va a ver afectado por el COVID, pero bueno, de hecho está el film, todavía no lo termino de ver, de la semana pasada que digo que no termino de ver el primer episodio, pero le tengo mucha fe, pero ya. Yo estoy al día y, bueno, no voy a decir spoiler, por supuesto, pero sí. Es diferente, como que es extraño porque van cambiando ciertas cosas de la historia que uno está acostumbrado, que vio cuando chico, entonces como que... Es raro porque estoy como esperando y ya como que están recién encajando las piezas, una cosa así. Yeah. Pero la animación está maravillosa. Es que yo tengo el manga. Entonces, y el manga va terrible rápido, entonces por eso tengo curiosidad. Debo aceptar de que eso es una experiencia que jamás he vivido, los mangas de Digimon. Sí, yo tampoco. Yo los tengo en coreano. Oh. Por ahí los tengo, de hecho es brígido porque me acuerdo la parte de cuando Tai vuelve al mundo real del 1 de agosto, esa es una parte súper avanzada de la serie. Y en el manga es como recién el tercer tomo. Es muy cuático, entonces pasa todo muy rápido, entonces. Sí, entonces por eso como que me calza que digas eso, pero volviendo al tema, perdón. Porque en algún momento yo voy a pedir un capítulo de Digimon. Mira, yo quiero decir quiero aprovecharlo, sí. A pesar de que creo que sería mucho mejor hacerlo con más detalle cuando hablemos de Digimon, sí. Porque lo vamos a hacer si no hay problema con eso. Pero lo único que quiero decir es que Koji Wada fue un grande. Yo me acuerdo que cuando vino a Chile fue uno de los primeros artistas japoneses que se atrevió a venir acá. Que yo me acuerdo que literalmente cantó con un EP3 de fondo, porque en ese momento de verdad que no había plata para más. El loco siempre comentó, siempre dejó en claro que lo había pasado muy bien en Chile, Y yo que tengo muchos amigos que están involucrados en la escenilla de organización de eventos, hay un mito urbano que mucha gente dice que todo el resto de los japoneses que vinieron después vinieron gracias a Koji Wada, porque pasó la voz en Japón de que decían de que acá en Chile podías venir a curarte y tomar vino como huasca y pasarlo a la roja. Yo me acuerdo que hizo el koala en el escenario. Imagínate. ¿Qué? La pasó la raja, en fin. Sí, así que un grande, que en paz descanse, güey. Hermoso. Sí. Bueno, muchas gracias por este gran tema. Revisé mi límite de año y creo que estoy justo en la que más, que es Driver's High de GTO. Sí, está, estás bien. Sí. Y aparte el video lo amo demasiado. Sí. Hago el retrete con motor, la raja. Verdad. Sí. Ya lo había mencionado, Taiyo Ayorumo Kagayaku. No sé cómo pronunciarlo bien, pero el de Hunter x Hunter, el opening del Ganin Ryodan. Que esa es una de las primeras canciones que traduje y como que es demasiado poética la letra y la amo mucho. Y bueno, y ustedes cachan, bueno, quería dar el pequeño anuncio de que si quieren leer el fanfic de Hunter x Hunter que tengo, después le voy a poner una pista por Twitter, pero no me comenten nada, no me digan nada, no me digan que lo están leyendo. No existo, sí. Gracias. No existe, solamente lo leen y lo guardan con ustedes, porque tenía 14 años, eso. Ah, sí. Ya, volviendo a la lista, The Real Folklore de Cowboy Bebop. ¡Qué temazo! Porque es el manso tema. No, no puedo decir más. The Real Folklore. Que para mí era una canción tan inusual para anime, además. Bueno, como todo, como toda la experiencia que hago en vivo, la verdad. Sí, como que las canciones son tan diferentes. Este es un tema que cuando empezamos a hablar de todo el tema de Bubblegum Crisis, es como un tema que se me devuelve el tiro, pero, o sea, que me siempre pienso en él. Pero no creo que sea un favorito, pero no importa, que es Waiting for You de la versión 2040. ¡Ah, mira tú! Las canciones de Priest del 2040 me gustan mucho, mucho. Las tuve mucho tiempo en mi lista de reproducción. No me lo esperaba, qué curiosa elección, Pau. Y toda la música de Bubblegum Crisis 2040 me gustó mucho. Bueno, y el Silent Wind de Argento Soma. Anata no kizutsuita kokoro wo dakishime hakanai yume wo miru meguru toki no nagare itsuka sekitomete afureru kono omoi sotto shizumete Que, ¿sabes qué? A pesar de todo lo que decíamos, como de que una serie que trató de ser Evangelion y todo, tengo... No me acuerdo mucho, me acuerdo de... Básicamente una cuestión que es demasiado spoiler, pero la disfruté en su momento. Y esta también está como en la quemada, sí. obviamente, Yakuza Kiranai de Scaflón. ¡Qué grande! ¡Grande Maya! Porque no me puedo separar de esta canción. Ride on Shooting Star de Furikuri. Grande. Un medio que lo comparto con el Hayama. Y acá tengo problemas para decidir la última, pero decidirme por esta porque me hace demasiado feliz, que es Groovy de Sakura Card Captor. Me da risa porque ahora, o sea, después de haberla escuchado en japonés y todo eso, ahora que la están dando de nuevo, como que escucho el ending en español y se nota mucho que utilizaron lo instrumental original y se escuchan las voces de apoyo, aleluya, sí, abajo. Eso pasa con muchas series, honestamente. Sí. Eso. Bueno, yo pondría muchos más temas, pero es lo primero que se me vino a la mente ahora. Y bueno, Groovy en la versión original es la raja porque es casi como una canción en soul, así la encuentro como sí, también muy poderosa. Y eso. Maravillosas elecciones, po. ¿Qué te voy a decir? Hermoso. Okay. Me toca a mí entonces. Sí, te toca. Bueno, yo al final como que la estoy escuchando y dije, para no hacerlo tan fome, voy a aprovecharlo y voy a descartar las canciones que dijeron ustedes porque igual tenía sus temas. Sí, igual la experiencia... Es que son series demasiado importantes aquí en Chile, entonces hay varias cosas que se quedan en la mente de mucha gente y yo comparto, por ejemplo, Duvet, la encuentro espectacular, me acuerdo de la escuché la primera vez, me voló la mente, así que... Pero dije, voy a hacer la lista así como más separada y elegí mis temas que me han acompañado mucho en la vida. Algunos son un poco más oscuros, otros no, así que ahí vamos a hacer un poco de introducción a cada uno. Mira, no, esto tampoco van en orden, no quiero mojarme tanto el potito porque sí que me complicaría la vida. Aunque lo hice cuando hice la lista, porque les comenté que lo había hecho antes, pero yo en ese momento yo lo hice por décadas. Pero ahora como que estoy hablando completamente 2000 para atrás, así que dije ya voy a agarrar todo y lo voy a hacer como un papurrí de lo que me gusta. Y esas son las siguientes. Me encanta, por la chucha, el opening de Gatchaman, de Fuerza G. Darada, darada, darada. Sora no kanata ni odoru kage. Shiroi tsubasa no Gatchaman. Que creo que es como mega viejo para ustedes, pero para mí es un tema así como... Creo que es como el inicio de los temas power de anime. Esa weá, esas canciones que es como fuck yeah, la cuestión, que tiene mucho que ver con esa época de series de robots. Creo que escucharon esas compilaciones de anime tal. Sí. Sí, es refrescante, no tengo otra palabra. Sí. Tobe, Gatchaman. Yuke, Gatchaman. Bueno, esa canción, cada vez que suena, yo así como que exploto. Mi corazón sube por 500%. Es como demasiado bacán. Ese es un tema que amo. Y que es uno de los primeros temas así como súper populares también en Japón de anime, por cierto. Como que en su momento fue muy muy importante. Otra canción que también es de los 70 y que la amo demasiado y que de verdad que no puedo vivir sin ella, porque no solamente me encanta la canción, sino que me rememora a probablemente el anime que más he disfrutado en la vida, que es Lady Oscar Versailles Novara, el opening. Barabar Utsukushi. Yo cada vez que veo ese opening y veo a Oscar ahí enterrada con las espinas, con las rosas, yo lloro. Sí. Sí. Ah, maravilloso. Sí, esa. Me acuerdo de que esa también la daban en la recién. Sí, pues. Es que además le dio Oscar, la dieron en la tele. Qué bonito. Ese tema me encanta. Encuentro que refleja completamente las emociones de la serie también. Además que es como tan femenino, tan de esta onda como de bueno, como está ambientada la Revolución Francesa, como tan occidental también, toda esta fascinación japonesa por lo exótico que era para ellos, la cultura europea. Entonces, no sé, a mí la canción la ponen y yo me encanta. De hecho, la canté... ¿Encuentro? Sí. No quería decir que la canté... Una de mis mejores anécdotas de la vida es que cuando uno de mis viajes a Japón la canté en un camión con unos amigos mientras íbamos en la carretera. Un camión por la raja. Sí, así de la raja. Iba a decir que encuentro bacán que la forma de cantar de la de la cantante es muy así como de antes. Como que eso también es bacán, po. Como ¿no? que no es como ahora que, no sé, como que canta muy como na na na na na, como balada sí. japo antigua, así como Kill Bill, no sé. Me acuerdo esa canción de Kill Bill que hay también en japonés. Como... Esta cosa súper como cebollenta. Sí, eso. Sí, sí, sí. Bueno, la canción es hermosa. Bueno, yo hace un tiempo atrás le comentaba a la Pau que como que existe toda esta diferencia generacional que me molesta de repente en internet, como de niños que dicen que son como canciones que mi mamá escucharía en la radio. Y es como, pero hermano, ¿qué te pasa? La avanza música, para mí es un temazo. Yo realmente es uno de mis Blink favoritos de la vida. Ese. Este, bueno, no creo, no sé si lo cachen honestamente, pero también es un tema que me encanta, que es de Maison y Koku, que es el opening, que es Kanashimi no Konnichiwa. Se han visto Maison y Koku. Está cantado por una persona que fue una gran idol en su época en Japón. No voy a dar mucho aburrido al respecto, pero un opening que me encanta porque me lleva como al Japón ochentero, pero no así como ese de fiesta o loco. Es como una cuestión súper tranquila, muy romántica, pero tampoco tan cebolla. El opening es súper bonito también, que está dibujado así como en sketch y está animado, así como los sketches se mueven. No sé, un opening que siempre me ha fascinado. Siempre lo tengo ahí en el corazoncito, me gusta mucho. Otro opening que este, mira, sí. Si Babylon en Crisis representa los 80, como la acción y los robots y el cyberpunk y toda esa bola, esto representa a Japón en los 80, la vida normal, adolescente. Y yo diría que es el tema más ochentero de la historia de anime, que es el opening de Kimagure Orange Road, Night of Summerside. Que también es algo que no sé si lo han visto, pero es, de verdad, es el tema más ochentero de la historia. Bueno, como todo Kimagure, honestamente. Es un tema súper como de banda ochentera. Bueno, de hecho, eran una banda ochentera que como que todas las minas japonesas se morían por ellos porque eran como todos ricos en la época de los 80 y eran como medias boy band. Es el opening más ochentero de todos los tiempos. Se acabó. No hay discusión. De verdad que no hay discusión. Eso. El otro que también me gusta mucho, que lo mencionaba ahora, el segundo opening de Ranma y medio, Little Date. Cuento tan tierno, como para más encima, no sé si han cachado, porque bueno, japonés, pero la letra es como de una mujer que le gusta a una persona, pero está como tan encerrada socialmente de no querer conocer a nadie, que no quiere cachar nada. De hecho, hay una parte antes del coro que dice en inglés I'm a lonely girl, so lonely girl, así como soy tan sola. Y es un opening que me encanta, no sé. Yo sé que hay gente que... El debate de los mejores openings y ending de Ranma es como para agarrarse a combo, así, rígidamente. Pero de verdad que es mi tema. Sí, pero es mi tema favorito. Otro que lo conversamos en un podcast, en el segundo podcast, de hecho... y que creo que de hecho la Pau comparte conmigo, creo que sí, que cuando nosotros hablamos de Utena, todo el mundo habla de Rainbow Revolution, pero para mí es maravilloso. Para mí, a pesar de que me encanta, es maravillosa, es súper buen tema. Para mí, mi tema favorito de Utena y uno de mis temas favoritos de los 90 es el de la película, el de Tokini Aiwazu. This road is our destiny. 引き裂かれ二人の手は離れていた。眠る時もあなたへの夢抱きだ。 Cuando... ¡Oh! El de las rosas con el cielo. Ese, sí, ese mismo. ¡Ah, oh, qué vulgar! Yo creo que coincido. Ese es mi tema favorito de Utena. Y no solamente mi tema favorito de Utena, es mi tema favorito de Masami Ukui. Que justo que a la Pillo le gusta. Es... No sé si lo he escuchado. Mira, ahí cuando... Es... Yo creo que es fácil de encontrar, que es como... Ay, ni, la, ra, ra, ta, ra, ra. Es bastante diferente a Rainbow Revolution, sí. Sí, lo cacho. Sí, sí. Sí. Ese. Sí, sí, lo conozco. Sí. Ese es mi tema favorito de Utena, Pillo. No. Es que aparte la escena es increíble. Mira, la escena es increíble, la canción es súper bonita, tiene como toda esta onda noventera de ella que es muy bacán. No sé, como que todo es perfecto para mí. me encanta, así que... Anoté ya para ver Utena porque hace mucho que siempre digo, ah, voy a ver Utena y se me olvida, no la veo. Esto es de la película, sí. Ya. Sí. Pero no ves la película primero. Ya, voy a ver la película. ¿Sí? ¿Qué opinas tú? Es que pasa que hasta el momento del podcast, muchas de mis experiencias de primera vez con serie han sido todas raras. Como que siempre me fue mal. Lo que pasa es que Utena, la película Utena, la puedes ver sin haber visto la serie. Entiendo. Pero no sé, Pau, eso es muy, no sé. Sí. Es que no sé cómo se podría manejar como primera impresión de la serie. Sí. O sea, lo único que podría recomendarte post serie de televisión es porque es más corta, o la ves en una tarde nomás, pues chao, no como la serie de televisión que va a tener que ver muchos episodios. Pero es una gran experiencia, sí. Pero no sé, yo no me mojaría el puto ahí, porque yo creo que es mejor empezar con la serie de televisión. Yo creo. Pero bueno. Sí, igual como que me da más esa sensación de serie y de ahí la película. Sí. Bueno, este es también, bueno, yo sé que no es como un gran tema favorito de mucha gente, pero es uno de mis temas favoritos de la vida en japonés. Así como de la vida. Y es un tema de Estudio Ghibli, de hecho. Que es el ending de Kiki's Delivery Service, que se llama Yasashisa ni Susumareta Nara. 気持ち vieron en la película porque fue un gran exitazo en los años 70 en Japón, y como la película tiene como todo este aire un poco retro, que del diseño de la isla y todo eso, donde está Kiki, que quisieron poner esa canción ahí. Y me encanta ese tema, lo amo, me fascina. ¿Se acuerdan que les comenté que el primer disco que compré de anime era el de Ghibli? Sí. Fue particularmente por este tema, por el de Laputa y por el de Mononoke Hime. Yeah. Y esta canción me fascina. Es una canción tan tranquila, con guitarrita, acústica. Y la cantante, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pido disculpas porque es una leyenda en Japón. Es un excelente tema. A mí me... Bueno, es mi película favorita de Ghibli, de paso, porque siento que es como la más... como que ni siquiera tenéis que pensar, simplemente te sentáis y te relajáis mientras la veis. Es como la película más chill de la historia del anime, para mí. Entonces me encanta, es temazo para mí. Lo encuentro indispensable, así, pero en mi vida como fanático de la música japonesa, es temazo. El otro, que encuentro increíble y que lo comenté también cuando hablamos de ella, Active Heart de Gunbuster. Yeah. Aunque debo aceptar que se la pelea con el porque los dos temas son increíbles. Esas dos canciones, para mí ahí Gainax como que dijo: hermano, acá está lo que podemos hacer, tomen. Realmente así, ahí tienen. Y termino con una canción que también mencionamos. Yo sé que también, no sé si sea así como el gusto tan popular, pero a mí me fascina mucho que el ending, no, perdón, el opening de Record of Lost Worlds. Ahora, yo sé que mucha gente diría: pero ¿cómo te puede gustar más que Kiseki no Umi de Maya Sakamoto con Yoko Kano en la serie de televisión? Mira, ese tema es increíble. Esa canción es increíble. Yo la encuentro también uno de los mejores temas de la historia de anime. Y de hecho, ahora que nos llegaron comentarios del podcast del día de hoy, dos personas hicieron destacar esa canción. Así que es demasiado buena. Pero mi corazoncito me lleva a mi yo de 12, 13 años cuando la veo. Para mí, todas estas canciones que están acá las escucho porque me gustan mucho. Pero esta canción, además de que me gusta mucho, me da la mayor cantidad de nostalgia frente al anime. Como que la escucho y me transporta automáticamente a esa época. Por eso le tengo tanto cariño. Es como locura para mí, automática. Y eso... creo que falta una, ¿no? Parece que sí. Falta una. No importa. Ya sé por qué falta una. Es porque la otra, que para mí es probablemente mi tema favorito en muchos sentidos, va en un top 10 sí o sí, es Tank de Cowboy Bebop, ya la mencionaron. It's time to blow this scene, get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. ya. Me parece. Tiri, tiri, tiri, tiri. es como, no sé, como que te lanza de una a toda la emoción y las expectativas altas de la serie. Es como, esto, tú lo veías y tú decías, ah, no, esta cuestión tiene que ser maravillosa. Y lo es. No, no, porque, por ejemplo, acabo de comentar lo de Lost de TV con Kiseki no Umi, que tú la miras el opening y dices, bueno, esta tiene que ser la mejor serie de anime de todos los tiempos. Y no, no lo es ni por si acaso. De hecho, la serie de TV es horrible. Pero con Cabo Vivo es todo lo contrario. Tú veís Tank y decís, compadre, compadre, compadre. De hecho, me recuerda un poco a lo que comentó la Pillo, que le gusta Chiki no Uta. Que tú la escuchás y son canciones como tan emblemáticas de una generación que tú sabís que incluso sin haber visto la serie tú decías, ah, esta cuestión tiene que ser una cuestión maravillosa. Y lo es. Como que son sí. Cumplen todas las expectativas. Así que eso, ese sería mi top hermoso. Yay. Y, fue un gran viaje. Y estaríamos con todo hasta el día de hoy porque fue... Fue la raja, son canciones que creo que voy a, supongo yo, que a todos nosotros, a los tres, nos han acompañado toda la vida. Sí. Sí. En nuestros MP3. Sí, la verdad es que van a seguir ahí de por vida. No es que yo le. Ojo, que no es que yo estoy diciendo, no, la música de anime de ahora vale gallampa. No, no, a mí me gustan muchas canciones que salen ahora. Pero fue una época de sorpresas para mí, de sensaciones, de experimentar algo que para mí era completamente nuevo. Entonces, le tengo mucho cariño a esa época y eso, muy contento de que hayamos tocado el tema el día de hoy. Sí, está muy bacán. Bacán. Da para mucho también. Sí, sí, sí, sí. Y... Creo que si hubiésemos hecho con, además, las otras canciones que dices tú, como las más actuales, estaríamos hasta para siempre en la mañana. Sí. Para siempre, sí. Así que, bueno, eso confirma una vez más que el tema del anime va de la mano con la música, siempre ha sido extremadamente importante. Hay gente que incluso lo considera a ratos, a veces, más importante que las propias series. Y nada, ahí va a quedar para siempre y la cosa continúa. Así que, grande. Gracias, Japón. Thank you. Gracias por tanto. Eso. ¿Vamos a leer los saludos, Pau? Sí. ¿Tú tienes saludos de tu cuenta o no? No, porque básicamente se linka al tuyo, así que tú tienes todo. Ajá. ¿Lo leo yo o lo quieres leer tú? Léelos tú. Ok. Yo tengo un saludo en especial que mandar en todo caso, pero déjame revisar en todo caso. Voy a leer entonces. Bueno, aquí estamos con bueno, yo la verdad es que la pregunta abierta que hice no era sobre si mandaran saludos o cosas específicas, porque este es un tema muy general. Aquí yo de frente pregunté cuáles eran sus opening y ending favoritos de anime pre 2000. Esa fue la pregunta que hice en Twitter y llegaron varias respuestas. Bueno, por ejemplo, está Motorcar, la Chibi, que estuvo con nosotros en el podcast de Ranma y Medio, que le hizo recordar a la Pau el opening de Dragon Quest, las aventuras de Fly. Es que esto, que pasa que yo no sabía que era Dragon Quest, pues ahora como que tengo conciencia del peso de Dragon Quest y es como wow. Valiente Fly y toda la onda. Bueno, ese es un tema también muy, muy bacán. Aquí en Latino también lo dieron. Está Alex, que dice que tuvo muchos cassettes, que lo regalaron los 90 con opening ending de series que nunca caché, pero que después terminé viendo, que fue una experiencia de mucha gente, mucha, mucha gente. Y dice que de las compilaciones que tenían cassette, su canción favorita es Bye Bye My Crisis de Vulcan Crisis. Fuck yeah. Oh yeah. Ahora que la Pau lo está viendo ahora recién. No, pero la música de toda raja, no tengo nada más que decir. Como que hay algunas escenas que no serían lo mismo sin la música, definitivamente. Bueno, aquí es está como Braveheart. Como Braveheart de Digimon, como cuando digievolucionan, es como que la escucháis en tu corazón, así. Sí. Es como el himno nacional. Sí, como que empieza el jin jin jin, como el Digivice. En tu mente está el jin. Y como que la guitarra el jin. Sí. Eso es algo que echo de menos de la versión nueva, no está, y es como, oh, qué raro es todo esto. Debo aceptar que ese es mi tema favorito de Digimon, por cierto, me gusta más que Butterfly. Sí, bueno. Sé que es como un poco, como, ¿cómo puedes decir eso? Pero bueno, gustos. No, para nada, yo lo encuentro muy bueno también. Bueno, Camilo Nieto nos manda saludos, dice que disfrutaba mucho de la música de Rurouni Kenshin, la de Ranma. Dice que gracias a Rurouni Kenshin terminó escuchando a TM Revolution. También bacanes. Sí, un clásico, también clásico. Esa canción, ese gallo. Ese gallo, aquel gallo. Que el videoclip de esa canción es muy chistoso. Es muy chistoso. Yo solo quiero decir el subvideo en Acapulco con una estrella de plástico que se voló con el viento. Qué gran video. Me acuerdo que la última vez que metí ese video, sí, en YouTube, el primer comentario que tenía más dedo arriba decía así como: oye, tenemos que grabar el video y nos quedan 5 minutos. Un tiro. Es muy chistoso ese video. Y también dice que le gustaba mucho la música de Those Who Hunt Elves, que yo lo comenté en el primer episodio, y que gracias a la revista española conoció música de Flemo Reca, que es bastante interesante. Había olvidado que existía. Sí, es interesante. La música es súper bacán, yo me acuerdo, y eso. Después viene Ángelo, que dice que los que le llenan más de nostalgia son los de Rurouni Kenshin, los de Gundam Wing, Yu Hakucho y Sakura Card Captor, Sakura, que era su amor platónico de su infancia. Y que su ending, mira, este, bueno, esto tengo que mencionarlo, yo creo que todos vamos a decir, oh yeah. Dice que su ending favorito de todos los tiempos es Romántica Gerudo de Dragon Ball. Me encanta ese tema. De hecho, es mi canción favorita de Dragon Ball, así en general. Y es curioso decirlo porque si tú haces el repertorio musical de casi todo Dragon Ball, casi todas son esas canciones de Kageyama que son terrible movidas, y el buen gritando, y Power, y Sparking, y todas esas cuestiones. Y Romántica Gerudo, yo, una canción completamente fuera de onda de Dragon Ball, si lo piensas bien. Sí. No, que además es Bulma, con todo este setting que en realidad era muy bonito. Yo me acuerdo de muchas sesiones de fotos de eso también. Pero yo, de verdad, que cada vez que lo escucho, para mí es mi canción favorita de Dragon Ball. Me encanta, es como... Bueno, la versión latina también es bacán, pero la versión japonesa también la raja, la que la canta, que es Hashimoto, no me acuerdo el nombre. Yo me acuerdo que vi un video en YouTube de ella en vivo hace no tanto, de haber sido hace como unos 4 años atrás, y todavía canta la raja, canta increíble ella. Yo lo recomiendo para que lo vean en YouTube, porque de verdad ella canta muy, muy, muy bien, hasta el día de hoy. Después, Juanca, que dice que le gusta mucho la discografía completa, Rama y Medio. Así de simple. Todo. Sí, todo. Todo de Rama y Medio. Es como, venga, todo para allá. Yo lo comparto. Para mí, mi experiencia de Rama fue increíble. Me gustan todas las canciones, como bola de repente. Lo viene la Fran desde Colombia, que dice que su canción favorita es Sakura Wars, la que he mencionado en la video. Bueno. A mí también me encanta. Dice, por lo potente que... Y he hecho hasta cosplay de Sakura, dice. Oh. Y que el de Karekano fue el primero que me aprendí. Y... y el de Street Fighter Victory, el de la serie animada de Street Fighter 2, que la dieron en TVN hace muchos años, por cierto. Y dice que le gusta mucho la música. Saludo a la Fran, grande. El maestro Mufa dice, si alguien se acuerda del opening latino de Beta X, que era horrible. No, ni siquiera sé qué es eso. Es una serie de Kurumada, el loco que hizo Oscar el Zodiaco. Y es como, ¿se acuerdan que en los Caballeros Zodiaco a Seiya le salía el Pegaso y se transformaba en armadura? Bueno, en Beta X es como al revés, es como que la armadura se transforma en Pegaso y él se monta en Pegaso. Ok. Eso. Ok. Sí. Den, que me dio aquí un comentario bien bacán, que, bueno, dice... Sonará muy meme la respuesta, pero el segundo ending de Dragon Ball Z, que lo cantaba en Solo TV, fue el primer acercamiento al opening y ending en japonés. Aunque si debiese contar una serie pre-2000 de la que recuerde, el soundtrack original de Rurouni Kenshin hizo acaso, era como lo máximo. Y dice que la primera vez que vio de manera no continua a Rurouni Kenshin no cachaba Fourth Avenue Coffee, y que la vio en un DVD, que le sorprendió mucho cuando la vio. Es que además tuvo muy pocos openings, po. Sí, tiene tres nomás, po. Sí, porque por el tema de popularidad la tuvieron que cambiar por otro tema y nunca estuvo mucho tiempo con la serie. Sí, bueno, y a mí me encanta Fourth Avenue Café, es uno maravilloso. Bueno, besitos para Den. Y bueno, Jorge dice Obligatorio Tank. Saludo a Jorge, un grande. Sí. José Toledo simplemente dice Ten al cuadrado con el Arkenciel, lo más grande. Ajá. Carlos Hidalgo dice, me acuerdo que descubrir opening y ending que no llegaron a Latinoamérica, para mí era todo un suceso. El segundo opening de Mayan Rayer y el ending de Slam Dunk y los temas de Slayer's Try Next, que me encantan. Ahí Get Along, qué grande. Oh, sí, qué buenos temas. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Qué temazo. Saludos. Todos eran temazos. Después, Boy Robot, que dice que le gustan los openings de mechas de anime. Evangelion, Nadeciko, Escaflone, Gundam Wing. Y que también ha visto, estaba escuchando muchas playlists de anime ochentero que él no vio, pero que le gusta mucha música, como Nangayo, temazo, Ixer One, Elgen, Zeta Ganda y Valgan Crisis, que yo le dije a mi amigo que tenía que corregirlo pronto. Porque tiene que ver Valgan Crisis sí o sí. Saludos. Después viene K, K Royama, que simplemente escribió con todo en mayúscula, Katy Hani. ¡Qué grande! Oye, esa señora... Que la conocía por el Final Fantasy 2. Por eso conocí esa canción. ¿Lo qué? Sí. Kodakumi fue como de esas cantantes que yo dije, oh, no todas las japos son chillonas. Aunque bueno, la versión de ella, de la Kodakumi, fue cuando sacaron Rey de Cutie Honey por Gainax, porque la hizo Hideaki Anno, de hecho. Pero es una serie mega antigua. Y lo que tengo que decir es que esa señora que canta el tema original de los 70 de Katy Hani es diosa, loco. Tiene como 90 años y sigue cantando igual. Es level con. No, de hecho, cuando terminemos de grabar, les voy a mandar un video porque esa señora es diosa. ¿Sabes qué? Todavía le invitan a la tele y canta todas esas canciones. Porque no es la única canción de anime que canta. De hecho, canta la de Megu-chan, que me encanta también este mazo. Y tiene, no sé, como 80 años y ahí está y canta así, pero la raja. ¡Ah, qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Viva la longevidad, Japo! Sí. Aquí Julián Ortega dice que hay un montón, pero dice que le gusta el de Arbergas, que es un anime de robots que dieron en los años 80, que es un temazo también. Es súper bueno. Y que le gusta el tercer opening de Mañana Rider también. Ah, tengo que ver eso. Y bueno, y el segundo ending, que también es súper bonito. Esa canción es súper bonito. O sea, rara, bye, la lleva. Es terrible, buena. Y eso es lo que tengo por el día de hoy. Yo tengo saludos para el Hernán, porque dice que no nos olvidemos de nombrar el opening y ending de Están Arrestados. Que lo hicimos. Y lo dice porque marcaron su año que vivió lejos de Santiago. Oh. Así que saludos, Hernán, y ahí estamos. Son vagan esos temas, fin. Gracias, Hernán, y saludos para ti. Sí. Pillo, de verdad estoy muy, muy agradecido que hayas estado con nosotros en Otaku Show. Ah, fue bacán, lo pasé bien. Fue bacán recordar estos temazos. ¿Quieres decirle algo al público querido? Playlist. Que gracias por escuchar. Que escuchen todas las canciones que dijimos en el podcast, si es que no las han escuchado, porque son bacanes. Y eso. Yo sé que tiene una gran cama de gente que te sigue, pero por si acaso hay gente que no te cacha, tú ya lo dijiste, tienes tu canal de YouTube. Ah, sí, se llama Pillo ASDF. Pillo se escribe P y latina Y-O, y el ASDF como el teclado. cuando estás aburrido de escribir. Sí. Y ahí me pueden encontrar con ese nombre en YouTube, en Twitter, Instagram, Facebook, en todas partes. Yo de verdad te deseo mucho, mucho éxito, más allá de lo que ya tienes, Pillo, en todos tus proyectos con Gracias. Tu canal. Gracias. Pau, ¿algunas palabritas? Ojalá haber hablado de más canciones, pero ya fue nomás. Pero fue una época bella. Sí, fue muy bacán, muy, muy bacán. Uh-huh. Y es música que todavía escuchamos, pero seguramente hay algunos que de verdad no me acordaba nada. Pero no importa, ya se puede arreglar eso. Yo debo confesar que me limité a no irme tan en la bola ultra antigua, porque hay un montón de cosas de los 70 y 80 que me fascinan, pero me quise ir ahí también un poco con las décadas en general, y tengo muchos, muchos buenos recuerdos de todo, así que fue bacán, lo pasé muy bien el día de hoy. Como siempre, yo siempre lo paso bien. Acá yo te quería hacer una pregunta, Hayama, bien rápida, que era, ¿qué te parece Animetal? Es entretenido, pero curiosamente me gusta más Animetal Lady que Animetal normal. Sí, es que te iba a decir que me gusta mucho la versión de Baraba de Lady Metal, de hecho. Bueno, el loco, el Sadamoto, el que canta en Animetal, ha venido a Chile como 10 veces. Es bacán ese caballero, es la raja. Sí, que ama Chile, lo ama. Y de hecho fue mucho. Le debió decir. Probablemente, yo creo que igual él le ha dicho. De hecho, me da mucha risa porque cada vez que viene a Chile se saca puras fotos con quiltro en la calle. muy grande. Que fue, grande. Fue muy chistoso porque era así como cuando viene a Chile, las primeras veces decía así como, weón, fui a Chile y Chile es el mejor país del mundo porque hay un montón de perros en la calle, me encanta. Entonces, y como, y alguien tuvo que decirle, el señor Sawamoto es un problema en Chile. ¡Ah, ah, lo sí, como que en Japón es mucho más moderado. Que no hay perros en la calle, es que, es que los matan, pues, amigas. Sí. Yo tengo una... qué triste terminar así el podcast. Yo tengo una, una amiga japonesa que su gata la salvó de morir, porque lo habían tirado allá a la perrera y esas cosas. Pero bueno, grande Chile y sus perros que les fascinan a los japoneses porque hay en la calle, no como en Japón. ¿Sabes que yo viviendo afuera, porque yo allá tampoco voy a... Y si ves perros en la calle de alguien, no les puedes hacer cariño así como así, tienes que pedir permiso. Y hay gente que no quiere. Así que yo eché de menos a los quiltros. También fue como estos perros que son de todos y que nos quieren a todos incondicionalmente. O sea, en conclusión, el anisón y los quiltros, el amor entre Chile y Japón, uno solo. Sí, por favor, sí. Eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Shioso. Chao, chao, chao. Chao, chao.